los originales. Les habla Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores. He decidido no saludar para no tener ofensas en las respuestas. Y Michelle, le falta un poquito de literatura a la vaina, ¿ok? Ah, bueno, listo. ¿Qué buen más dato de cosas? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, Jaime. Bien. Pero ya hablemos directamente. Bueno, ¿cuál es el tema del día, Nicolás? Para no saludar porque me saca la piedra la gente ¿Cuál es el tema del día? ¿Cómo le va? ¿Cuál término extranjero usado en una conversación te produce risa? A mí me saca risa. Te produce ira, perdón. Te saca ira, la piedra. Ira. Ira, sí. A mí no hay nada que más me saque la piedra que personas colombianas que llegan a España. Sí. Y llevan 3 años y empiezan a hablar con los dichos españoles, no más. Ah, sí. Eso me pone mal, porque es que lo tengo muy cerca a mí. Entonces dicen que joder y cosas no, así. No. Mejor. Estoy liada. ¿Cómo así que estás liada? Estás ocupada. ¿Que de dónde sacaste lo de liada? Así que, me flipa. ¿Cuántos siglos llevas en este Exacto. pueblo para hablar que estoy liada? Mola, estoy mola. Liada. Mola mogollón. Me flipa. Me flipa, sí. Me flipa, no. De verdad, yo me pongo muy mal y tengo muchos problemas con eso, porque es que yo tengo un hermano que lleva 16 años en España, sí, y nunca ha dicho, se llama Julio Sánchez Cristo, sí, y nunca ha dicho ni me flipa, ni me mola, nada de eso. Nada de esas, él habla español perfecto. De hecho, uno en España se sienta ante taxistas un poquito preparados y le dicen a uno que uno tiene un lenguaje, no Michelle, la bajan del taxi, pero un tipo de Bogotá, Colombia, habla 10 veces mejor que un español. ¿Pueden creerlo? No, seguro. Sí, la verdad y sí. Y se lo dicen a uno, óigame, es que ustedes hablan muy bien, y yo les explico, no es los colombianos, es los bogotanos que tienen un cierto tiempo en Bogotá. Pero usted mete a una persona de Montería y la vaina es muy complicada, no entienden una palabra, ¿no? Ni acá, claro. Hace poco me estuve con un taxista y se volvió, era todo simpático. Yo era un abogado y me dijo, oiga, es que yo tengo una amiga que quiere sacar papeles, y le dije, pero ¿qué hace tu amiga? Yo conozco un poco la ley española. Me dijo, no, ella llegó y estaba en León. Le dije, uy, pero ¿y por qué llegó allá? No, porque allá hizo la vaina y ya se movió a Sevilla. Le dije, bueno, buenísimo. ¿Y qué hace en Sevilla? No, cuida a una señora vieja. ¿Y cómo le pagan? Me dijo, pues le pagan sin papeles. Pues es normal. Sí. Paga sin papeles y cuida a una señora antigua de 94 años. Y me dijo, es que ¿sabe qué? Usted es colombiano, ¿no? Le dije, no, sí, soy colombiano. Soy bogotano. Pero nunca le dice uno, es que soy locutor de radio. Es un poco claro, discriminatorio. Pretencioso. No, porque es que yo hablo muy bien, pero es que es un tema, es que yo vivo esta vaina, ¿no? O sea, no es. Sí, claro. Entonces me dice el tipo, es que a la chica nunca le entiendo nada. En cambio, a usted le entiendo todo. Le dije, bueno, cuéntame el perfil de la chica. Entonces me dijo, no, es una chica guapa, atractiva, joven. Y viene de Caquetá, Florencia. ¿Usted qué sabe de eso? Le dije, bueno, mire, ¿qué le puedo decir de Caquetá, Florencia? O sea, ¿y cómo es ella? Me dijo que el papá es aborigen y la mamá, eso le dije, es muy difícil de entender. Y me dijo, pero me invitó a Florencia, Caquetá, ¿vale la pena? Le dije, ¿por qué no mira la historia de Colombia, de lo que pasó en Caquetá, Florencia? Lo que pasó. Lo que está pasando. Que hay un grupo armado, lo que había un grupo armado, que se adueñó de todo el departamento, hasta lo que yo recuerdo, Nicolás. Sí, es que Caquetá siempre ha sido una zona de conflicto muy fuerte. Entonces me dijo, pero entonces, ¿sí tengo razón de no entenderle? Le dije, pues si quiere presénteme a la chica y con mucho gusto le digo si se le entiende o no se le entiende, ¿sí o no? Claro, exacto. Entonces el tipo se rió y me dijo, ¿y yo qué le recomiendo? Le dije, pues le tienes que recomendar que tiene que legalizarse. Ahora, todo el mundo en España entra sin papeles y a los 2 años tienen derecho a pedir su nacionalidad. ¿Ustedes pueden creer esa vaina? Claro, claro. tienen que estar 10 meses y medio cada año y les dan los papeles. ¿Es normal? Y no tanto, pero bueno, pues ¿qué hacemos? Bueno, esa es la historia de el tema de las vainas que a uno le sacan la piedra. Le sacan la piedra muchísimo. Si me dicen follar, me encanta. Es una de las mejores palabras que se ha hecho. Es así. En, eso sí me encanta. ¿Es así, la entiende? ¿Follamos? Es una palabra elegante. Es que hay una sección en el programa nuestro que... El diccionario. Un poco más ¿no? ¿O ese es otro? No, pero a mí me molesta mucho que me hablen como españoles, siendo que yo, teniendo en cuenta que yo llevo mucho tiempo, y ahora entonces es eso. Es unas palabras que me ponen de muy mal genio. Mejor dicho, ¿qué les puedo decir? Nicolás, a usted, y otra me saca la piedra en el sexo, que me parece muy mal. A ver. Y es cuando alguna persona latinoamericana, colombiana, bogotana, dice, oh gosh. Y yo ahí, uy, de verdad, siento que me cayó un rayo en la mitad de la cabeza. Oh gosh, ¿qué es eso? Dios mío, pero también es muy exagerado, ¿sí o no, Troller? Depende de lo que haya visto, Jaime. Ah, bueno. No, usted está en una escena sexual y de pronto dice, oh gosh. ¿Usted qué hace? Sí, no, es como gas. Sí, o gas, o gas. Sí. No, no, Nico, ¿usted qué hace? No es sexy. Si le dicen en la mitad de un, no, un acto sexual, oh gosh. No, me voy. O sea, no, uno... Me voy. Se le baja la adrenalina, es que no. Sí. Nosotros, ¿por qué? Tenemos un idioma divino. Hablamos súper bien español. ¿Por qué tirárselo con esas estupideces, Dios mío? No, me voy de inmediato. Yo soy promotor de el, no el castellano, del español, por lo menos el español en el cual fuimos educados. Troller, Nicolás, yo, Orlando, Cristian, Raúl, y no sé si Michelle tiene, es pero patuá, Michelle ¿no? también tiene el sí, mismo es creol, español. Creol ahí. No, yo sí tengo, pero porque en San Andrés sí tenemos expresiones en inglés, pero son pero de... Pero tú hablas, cuando estás en el programa, hablas en español. Sí, claro, por pero ejemplo, sí. El día que tú te tires una cosa en inglés... No, hay cosas que sí tenemos en inglés, que son de... Calla. Pues es que así hablamos. Porque es muy chistoso, la gente siempre me dice, es que no tienes acento de San Andrés. ¿Cómo es el acento de San Andrés? O sea, en San Andrés la gente habla creol. O hablas de donde sean tus papás. No, hablan costeño, pero tú, no, ¿hace cuánto vives en Bogotá? No, ya más de 10 años. Por eso, imagínate. Por eso. Entonces, porque cuando llegaste sí tenías un acentico. Otra vaina que me saca la piedra es los tipos en los restaurantes en España o los taxis que hablan todos español mal, español es mal, y uno les dice, usted no es español. ¿Y usted de dónde es? Y no le dicen a uno que es de Pereira, ¿me entiendes? Claro. Entonces eso le saca a uno la piedra. Están ilegales, entonces no pueden. Claro, les no toca. Son ilegales para manejar un taxi. Usted no puede ser ilegal, ¿me creen? Bueno, sí puede ser que tengan que tener registrado. Usted puede ser ilegal para cuidar una viejita. Sí. Usted puede ser ilegal para cuidar unos niños. Usted puede ser ilegal para hacer servicio de aseo en un piso. Pero usted no puede ser ilegal para manejar un taxi. No, tiene que tener pase, para empezar. Mínimo. Claro. Sí. No tiene que ser legal. Bueno. Y en inglés hay muchas vainas que me sacan la son piedra. Son peores. Que las... Sí, esas me sacan más la piedra. Porque es que me parece que es de un arribismo excedido, ¿no? Muy. Pero no es que... No, no, no. En inglés, que tiren palabras en inglés, uy, hermano. Sí, es antipático. La piedra. ¿Usted qué va a hacer este weekend? Uno lo dice, pero es incómodo. ¿Qué va a hacer el fin de semana? A mí hasta el fin de mes me cae mal. ¿Qué vas a hacer este finde? Este finde. Sí. Este finde. Es que si pero hay eso, unas abreviaciones, es que no, eso no es. Eso es argentino, eso no es, ¿no? Ningún idioma. ¿O eso qué es? A sí. Los argentinos el para reventarnos. No, sí. Y de hecho tenemos muchos problemas con un participante de la mesa. Con sus dichitos estúpidos argentinos. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no, esa vaina. ¿Quién será? Superman. Qué boludez también. Eso me saca la piedra. Uy. que de verdad, pero el tipo se está buscando siempre las amarillas. No, pero acabamos de comenzar. Pero por ejemplo, Orlando, ¿cómo le va? Arrancamos esto. Prendimos este carro. A ver. También Orlando mete mucha palabra como de la frontera colombia-venezolana. ¿Cómo ve el tema de los bichos argentinos? Se pudrió todo. ¿Tú estás by? Como él mismo diría. A la mierda. Mire, si ve. Como él mismo diría. Pero también es que italianas tiene. Estúpido. ¿Qué es eso? Oiga, somos autóctonos, somos indios, venimos de indígenas. Ya, basta con tanta pendejada. Ya, seamos... ¿Cómo decir, abuela? Seamos genuinos. Yo vengo de negro. Debemos de ser tan... traer cosas que no son nuestras, tan... Copiamos y copiamos mal. Ese es el problema en este país. Copiamos y copiamos mal. Copy-paste. No hacemos las cosas... Copy-paste, como dicen. Sigamos copy con page, lo nuestro. Copy-paste. Me encanta copy-paste. A mí me encanta copy paste porque habla de ingenuidad y estupidez. Esa persona que dice copy paste no es una persona mala. Es ignorante, pero no. Ser ignorante. Y por ejemplo, el stick, ¿cómo lo ve usted? El stick pimienta. ¿Para qué? Sí. Ah, para el stick la... pimienta. Sí. No, eso a mí me encanta. A mí me dice, ¿qué te provoca? Yo quiero un stick pimienta. Me encanta. Nunca yo sufro cuando eso. Alguien dice el face, por ejemplo. Ay, escríbeme por el face. Sí, exacto. Uy, no. No, pero este es buenísimo. Generalmente es una suegra. Sí, son señores. No. Sí. Yo quiero un stick. Pero es como un diminutivo. Entonces uno dice, ¿y cómo lo quieres? Y ya el remate final sí. Es bien asado, pero bien asado. Sí. Cuatro odioso. Cuartos. No, es que bien asado y stick es muy difícil. Pero uno no debe corregir eso porque eso es muy natural y es muy nacional. Eso no es un dicho, eso es una palabra gringa mal pronunciada. Mal pronunciada. Exacto, ¿qué vas a comer? Yo quiero una pizza hawaiana. A ver. Esa me saca la piedra, pero no es un mal dicho. No. Sino que pizza es difícil para muchas personas. Y uno puede decirle 20 veces, di pizza. No se puede. La doble Z no existe en español, entonces. Claro, sí, pero es complicado. Mi amigo Hiroyuki Ono se sentaba conmigo y me decía, ¿qué quiere? Algo sencillo. ¿Quiere algo a la plancha? Y yo le decía, no es plancha. Diga plancha. Un japonés no puede. Nunca decir puede pronunciar. PL. No, fascina no la música decir. De plancha. En el Torino. Pero, sí. Pero eso no es. Es el tema de que usted cruce una palabra en inglés. Eso es absurdo. Y el tema de las palabras del español de gente que lleva 2 años en España y ya empiezan a decir un poco de estupideces que uno le... Que uno de verdad... Pero no hables mal de César Rincón, Jaime. Pero ¿se acuerdan César que...? César tiene todo el derecho... Están guillotinados. ¿Quién? César Rincón, no... Guillotinémoslo, hombre. Ni siquiera puede torear. Una cantante, sí. Pero está en la guillotina que la molestaban durante mucho tiempo porque cogía el acento de sus novios. Exacto. Sí, claro. Sí. O sea, que habló argentino en un momento dado. Sí, escribe. Señorita, escríbela. Descríbela. A mí. Ah, sí, pues es como de mi estatura. Crespa. No puede ser Shakira, ella cambia. Sí. No, pero es que esa es una ridícula. Bueno, la llevamos a un nivel que no hemos llevado a tanta gente como quisiéramos, ¿no? Bueno, ese es un gran tema. Si a ustedes les parece, Nico, porque me parece un gran tema, ¿les parece que oigamos a la gente qué dice? Por favor. Sí. Please, Jaime. ¿Really? Ok. No, pero really no. Uy, no, really a mí, no me digas really a mí nada, really nada. Es que yo no conozco que nadie diga dice, really. Yo que me pinché, really. No, mira, eso es lárgate de suyo. Mi presencia. No. Nadie dice really. Ay, pero es que... Tiene que cambiar de amigos. Está de calle. Bueno, ok, tienes razón. Hágame un please, sí, hágame un please. No, es uy, no, muy antiguo. No, el hágame de un please, sí. Yo me paro. No, el de really sí es muy común. No lo vuelvo a ver. Estamos de acuerdo. El de ¿no? really es muy común. Escoja armas. ¿Ayer? Y nos vemos en duelo. Sí, es una muletilla que tiene mucha gente. Really. Sí. Una piedra. Tema del día, Nico. Tema del día. ¿Cuál término extranjero usado en una conversación te produce ira? André, mándame un arepazo que estoy corto, pero hoy tengo. Pero mándame algo que ando como corto. Restaurantes ofrecen baby beef y uno les pregunta qué es eso, cómo se traduce y dicen, no sé. Bueno. Pero es que baby beef no es nada, pero es el nombre de un corte de un claro. lomo abierto de cualquier carnicería nacional. Pero baby beef, o sea, ustedes nunca van a ver un baby beef en ninguna parte del mundo. Es más, la salsa baby solo existe en Colombia. Exacto, no en ningún otro lado. Las voy a enseñar a hacer ya. Es lo mejor con un baby beef. O salsa aceite golf, de oliva, no tiene traducción. Aceite de oliva, cebolla picada, un poquito de salsa de tomate y tomate picado. Muy buena esa salsa. Sí. Es la mejor salsa para un baby beef, sigamos. Cuando me hablan de wifi en vez de wifi, wifi. Ah, claro, sí. Sí, pero sí, eso sí. Sí me parece que no tiene valor. No, pero no. Wifi es en España. Lo que pasa es que hay anglicismos también que ya la RAE aceptó, claro. Porque la gente los dice mucho. Pues wifi se dice. Sí, pero al que aquí decimos wifi, pero sí, alguien que me saca a mí con wifi no, no sabe qué hablas. Hyundai en España. Hyundai. Hyundai, sí, claro. No puede hacer nada. Hyundai. Colgate. Hyundai. Más milenario Colgate suena. Colgate toda la vida, mi amor, y nos respetas. Hyundai. No, no, no, pero eso está ahí. Hyundai. Sí, sí, es todo. ¿Qué es así? A tomar mi Hyundai. ¿Qué le dices a la muchacha? Colgate. ¿Vaya, me compro un Colgate? No, no, no. ¿Cómprame un Colgate? No, pero... ¿Había alguien que me diga Colgate? Por eso. Colgate. ¿Había alguien me dice, cómprame un Colgate? Y hasta ahí Colgate. Por eso, se dice en español. Watergate. Pero Avon también dice. ¿Cómo se va a decir? ¿Avon? Claro. ¿Y es Avon? Tendría más sentido. ¿Avon? Avon. No, pero Avon sí. Pues la gente dice Avon. ¿Sí? En España, sí. Sigo, por favor. A la mier. Con tutti. Con tutti. Boludo. Y el todas esas tutti. Cosas de los estúpidos. No, eso debería estar prohibido en el programa también. Nico es el único. Ahí está siguiendo la escuela de los Bonet, de los Vélez, de verdad. ¿Qué pasa, hermanito? Métale tarjeta con amarilla, tutti. Nico, sin ningún motivo. ¿Por qué? No, momento. Ya no nos aguantamos. No, pero... No, o sea, ya los oyentes, no, por sospecha, pues ya... No. La corrección. No, pues el referee. Con tutti, ¿no? Con tutti frutti se fue. Referee no. Teniendo las palabras como déjame ver... Hay alguien que me dice, let me see. Yo no quiero encontrar. Uy, no, pero let me see. Yo tampoco lo quiero encontrar nunca en mi vida. No soporto los idiotas que dicen cool. Bueno, ese no me importa. No está ya cool. Está muy sí, ya está muy normal. Sí. Los imbéciles que dicen, ya no se la mayor la boca. Oh my gosh. No, las mujeres en un acto es muy complicado. Sí, Dios mío, es muy fuerte. Sí, ya Dios mío, en esas circunstancias. Yo no he sacado a ninguna nena uno más cash, o sea, no soy de esa talla. A mí me gusta más como Satán. Pero no lo dice. No, nadie. No, no he logrado tampoco. A los mexicanismos son tenebrosos. Uy, de acuerdo. Ay, sí. Espantoso. ¿Cuál mencionó el oyente? Güey. Uy, güey. Güey, güey. Órale. Chido. Chido. Y está chido. Qué piedra chido. Uy, qué mal género. ¿Por qué le tienen que hablar a uno mexicano? Sí, háblame bien. Te voy a decir la neta. Y uno, pero qué. La neta. Y naco. Uy. Te voy a decir la verdad. Sí. No mames. Sí. No, el que me diga no mames. Sí. Eso es una red flag. Se llama William Cho. Bueno, pero es que. Pero es que es mexicano. Sí, claro, bueno. No, alguien que diga eso ya. No, pero un mexicano puede decir no mames. La chinga de tu madre. Pero un colombiano diciendo no mames, yo de verdad me. Mejor dicho, yo acabo el programa inmediatamente. A mí me molesta que digan marica. Pero la verdad que eso a mí sí no me molesta porque yo, cuando todo el día dice. O ese o el güey, hola tal. Pero sí. Eso sí es como muy natural. Sí, no. Hay gente que no dice una mala palabra. Y la gente que no dice una mala palabra, a mí me nubla un tris. Produce como desconfianza. Sí, un poco. Sí, un poco. Nico raro. Dice malas palabras. Sobre todo de esta época. Nico dice malas palabras. No, más o menos. No, como tampoco muy tantas. Pulcra, pero digamos que señorita. Deja las palabras. Que genera sospechas igual. Las malas las palabras para otras situaciones. No, las digo en inglés. Mujeres. Uy. Uy. Una palabra en inglés. Uy. Y te saco del programa. No, pero las groserías en inglés suenan menos fuertes. ¿No? ¿Te parece que fuck es bonito? Uy, qué piedra. ¿Te parece bueno, que asshole es bonito? No, esa sí no, pero la primera que dijiste sí es. Decir, por ejemplo, en San Andrés lo decimos un montón. Detestable. Ay, con toda la razón también, es que. Bueno. Es que también con ese hueco ese burlador. Sí. Bueno. Bueno. No. Sí. Calma. No, es que es muy incómodo ir por allá. ¿De cuándo reemplazaron el término sala de ventas con showroom? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Se tiraron 50 años de cultura. Sí, de acuerdo, 5-9. Hola, pelotudos. Ese término tan chimbo. Pero yo no sé, pelotudo, no sé dónde es. Boludo, sé. Pero pelotudo será español, no sé. Sí, también. No. Sí, pues. Hay que hacer una investigación. Ya no dicen terraza. Vamos a un rooftop. Ahí. Ay, pero ahí era un gran error porque el rooftop es el último piso. Sí. Pues no está bien. Ay, cualquiera de los. La azotea. Coaching, sacamos un coaching. Uy, no. No, ¿qué pasa? Pues es que hay palabras que no tienen working, traducción todavía. Sí, y que ya son aceptadas. Multitasking, por eso multitasking, sí. Entreprender. Antes era todero, el todero. El todero, sí. El sinomático outfit, antes. El llámeme outfit, a, llámeme por ejemplo. Fabio, llámeme a Fabio. No, qué pena. ¿Qué cargo tiene Fabio? Pues es el todero. Es sí. El multitasking. Sí. Y llamó al administrador del apartamento, bro. Sí, yo tengo claro. en la agenda muchos de. ¿Qué es la? Sí, todero, porque, todero. No, porque es plomero. Pero sí, es electricista. Mecánico. Es muy berraco, muchachos. Eso no existía nunca. Era unos pasabocas y ahora son snacks. Sí. Nosotros sí. Tenemos que mamarnos esa palabra. ¿Quieres un pasabocas? ¿Qué es? Salchicha pulpo. Perfecto. Ah, ya no es cita, ¿no? Uno dice, date. Hagamos un date. Ay, claro. Ay. Qué mal genio. Y ahora no es enamorada, sino es que es un crush. Ah, ay, dígame usted. A mí no me ha tocado nada de esas vainas. Y hablo bien inglés, se me salta la piedra. O sea, a mí no me gusta esa vaina del inglés metido. Pero le repito, el que más me saca la piedra es la gente que lleva en España un año y ya tiene 54 nombres en España. Es que en España todo es imposible. Usted va en un taxi y dice al tipo, siga derecho, y el tipo cruza a la derecha. Señor, ¿cómo debo decir? Y uno aprende. Siga recto. Siga recto. Es que uno recto siga es muy fuerte es, esa palabra. Siga derecho, sí, es, a nosotros es correcto duro. Decir siga derecho. Hágale recto. Es hágale otra recto. Cosa, dele, mijo, dele. Sí, dele, sí. Mijo. Derecho. Pero a la derecha es cruzar a la derecha. Usted no puede cruzar a la derecha cuando le dicen derecho. No. ¿Me entiende o no? Sí, claro. Sí. Tengo que decir, hágale recto. Tienen una incultura del idioma absolutamente poderosa. Dice Raúl que el brunch también. El brunch. Brunch, ya no, no es. No, pero el brunch es, pues, un, es una palabra demasiado bien puesta porque es una comida en la mitad del desayuno y el almuerzo. Es como le dicen en español. ¿Cómo pondrías en español esa vaina? No, no puede ser. Las yo la pondría unas el bien brunch, jaladas. Pero con O. Sí, B, sí. Pero brunch es breakfast and lunch. Pero es muy difícil traducirlo. Sí, no. Entonces, Grinch, no, uy, detesto esa palabra. Pero si sí, ahora hay lunch. Grinch, sí. Lo detesto. Pero el outfit. Lunch no es un brunch. No, es como por las tardes una fiestecita. Es como una fiesta infantil. Una fiesta infantil es un lunch. Es imposible de poderlo traducir. Es, óigame, vamos a la una y nos comemos un omelette y después unos waffles a la una y media de la tarde. Pues eso es brunch. Y sí. Hay gente que le mete langostinos claro. Con ay, salsa obvio. Rosada. Y mimosa. Claro. Ah, pero con un trago ya sí. Es un brunch. No, es que el brunch sí lo apoyo, porque el brunch es una cosa única. Lo más chistoso es que en España, ya contando cosas íntimas, muchachos, el brunch en España no sirve en huevos. Y uno mira el menú, el buffet, y es fabada asturiana. Oh, y uno dice, ¿qué brunch es esta? No, porque eso es un brunch de verdad. El sin brunch huevo, tiene no. Que tener la posibilidad de comerse unos sí, huevos. Sí, de cualquier manera. No, como fabada. Si quieras uno cocinar. Tiene huevos en un brunch, como sean, a la florentina, huevos estrellados. Sí, pochados. Huevos ¿qué? Pochados. Cocot. Omelet de claras. Benedictinos. Amo las claras. La frittata, que es claras sí. Fritas, pero es que usted está muy enfermo. Ah, no, pero bueno, estaba hablando de otras sí. Claras. No, la frittata es, uno saca las claras, ¿cómo? Aceite de oliva, tira las claras, hay que dejarlas quietas porque las claras, cuando usted les quita la yema, es como que le quitó la vida a un huevo, hay que dejarlos quieticos y cerraditos. Y después le mete espinaca y champiñón con sal. Cábano le mete uno. No, es horrible, ¿sabes? Bueno. Cábano. Que me está gustando. Cábano es como de cero tienda. Calorías. Eso en cabeza. Le cero meto, ¿no? Calorías. Sí. Y cero, o sea, comerse unos huevos a las 10 de la noche, no. Comerse unas claras, omelette de claras con tomate y champiñón. Yo puedo delicia. Comer huevo todo el día. Okay. Me se gusta. Nota, mi amor, pero no tienes que. No, pues además es muy buen alimento. Muy completo. No es necesario. Es proteína pero pura. Me parece demasiado. Con, delante de los pobres, además. Yo no lo puedo hacer como quiera. O sea. Ah, no, sí. Claro, sí también, de acuerdo. Me han contado, sí. Sí, de acuerdo. El único que sufre es Troll, que está detrás de. Oh, detrás no, está al lado. Sí. Sí, pero yo poco. Yo a la derecha, Jaime, sí. Todo el día. Sí, derecho. Y entro de mira derecho. Y se le salen las babas y carga un balde que dice Michelle. Se le salen un poco de cosas de la boca. Qué horrible. Nico, su opinión. No, hombre, tranquilo. Le pido que se. Tranquilidad. Por un buen ambiente laboral. No, yo estoy tranquilo, pero. ¿Usted no ha notado ese hambre? No, noto que a veces hay ciertos cambios de posición muy radical, que eso me llama la atención. Pero usted no nota que posición? Siempre Troll está con hambre. No, no sé. Con respecto al individuo que tiene todo al lado. El día. Se entiende que el individuo es hombre o mujer, ¿no, Nico? Claro, por supuesto. ¿Quieres unos huevos, Carl? ¿Cómo? Pues, ¿de que ya tiene que hambre? Los estás ofreciendo. Vamos con un cover de No Doubt, It's My Life de Toc Toc. Vamos a ver qué tal suena esa vaina. Esta sección es presentada por Sigo Post. Usted siga vendiendo que yo sigo haciéndole la facturación electrónica. Listo. Yo sigo, finalmente, y con el orgullo que nos produce esto a nivel internacional, se entregaron los premios Ondas 2021. No, ¡ay, no, no me diga, ser. Hombre! Por ¡ay, qué no alegría! Puedo hablar. Más esperado. ¡Qué alegría! Mi boca está pegada de qué? Emoción. ¡Qué alegría! Después, usted... Bueno, ¿puedo? No, pues sí, pues está contento. Estamos todos felices, Nico. La periodista Ángels Barceló, que es el bodrio más grande que yo he oído en radio, la he oído, pero ella de verdad le va a todo el mundo. Pues se ganó el premio Toda una Vida. Ella es catalana y dirige el programa Hoy por Hoy. Pero es, yo creería, pero con el respeto que me produce el mundo, la periodista más aburrida que he oído. Pero le va a todo el mundo porque tiene una inmensa sintonía en su programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Mejor idea radiofónica, La Cena de los Idiotes de la cadena SER. Mejor programa, Ficción Sonora de RNE. Mejor podcast, La Ruina. Mejor producción de radio, Orlando Rivera. Ay, Raúl Pájaro. Qué alegría. Y Cristian Rojas. Qué alegría. Por los originales. ¡Vamos! ¡Qué alegría, hombre! ¡Por Dios! ¡Qué orgullo trabajar con ustedes! $600,000. ¿Qué? $600,000. No. Y se reparten entre los tres productores. No. ¡Qué orgullo, hombre! La mejor producción. No, qué alegría. Muy merecido, muy merecido. La diversidad. La búsqueda de cosas diferentes. Yo estoy absolutamente... ¡Como decía mi abuela! Hasta las lágrimas le digo. Impresionante. No, estoy feliz. Mejor programa de entretenimiento, La Revuelta de Televisión Española. Mejor serie o comedia, Esto No Es Suecia, de la Radio y Televisión Española. Está bueno el nombre. Mejor serie de drama, La Mesías, de Movistar. En la música, Trayectoria Profesional, Los Originales. ¡No! ¡Qué alegría, hombre! ¡Ay, qué orgullo trabajar con ustedes! Premio de consolación, Estopa y los Chichos, premio especial del jurado Manuel Alejandro. ¡No! El gran compositor y fenómeno musical, Orlando Rivera. Yo, ¡no! ¡No, Dios mío! ¡Qué galardón! ¡Que estamos laureados! ¡No, qué alegría! ¡Tenemos cuatro premios! Arrasamos. Chapo, no se puede decir Chapo, acuérdese. Arrasamos en los premios. Oiga, qué alegría, qué orgullo. Y al final, posibilidad de escoger peor producción, Los Originales, si deciden tomar ese rango o el de mejor producción. ¿Yo? Deben ¿Cuánto da el de peor producción? Deben $600,000 después de eso. Finalmente entregaron los Ondas. Uy, sí. Estoy feliz. Estoy mejor copia de Los Originales, no hay ningún premio. Oiga, sí. Oye, usted no puso la vaina del programa. No, ese famoso. No, se me olvidó ayer porque me fui a programa. Pero... Mándemela a mí, sí, la voy a ver. Pero ponga al aire, hermano. Tendría que haber premio de eso, ¿no? Mejor plagio. Le da mucho no, no, deberíamos ponerlo al aire, es que de verdad. Ya se lo paso a, bueno, a Orlando. A Orlando lo pásela a Jaime, que es el asistente de Orlando. Sí. Pásela a Jaime. Sí, sí. Nico, usted sí. Oiga, qué alegría, hombre. Yo sigo, qué alegría y qué orgullo. Pero yo sigo. No, es que hablemos de eso, hablemos de eso. Estoy muy alegre, de verdad, yo no puedo creer. Después de cuatro premios, y el premio de mejor o peor producción, usted lo escoge. Es una vaina. Y después... Es único en la historia de los premios Ondas. Y después de tanto tiempo y trabajo. Estamos hablando de Manuel Alejandro. No, increíble. No, y es que, pero bueno, eso, el trabajo arduo da esos frutos. Yo sigo insistiendo con eso. No. Eso era una sorpresa, se veía venir. Esta mañana me tocó tocarme media hora, bro. Para decir acierto. Oiga, qué alegría, en serio. Yo no quepo de la emoción, del regocijo de trabajar con todos ustedes. Bueno, eso es lo que quería decir. Eso era todo. Adelante, Nico. Bueno, es que Michelle. Exacto. Si tiene una tienda, restaurante, peluquería u otro negocio, aproveche los Sigo Days del 21 al 27 de octubre y adquiera Sigo POS hasta con el 50% de descuento. No deje pasar esta oportunidad, facture electrónicamente y lleve sus cuentas e inventarios al día cumpliendo con la regulación. Entre a www.sigo.com y pida Sigo POS hasta con el 50% de descuento. Eran dos hermanitos raros, a mí siempre me parecieron infinitamente homosexuales. ¿No? Gays no, gays Oscar Wilde, Marcel. Estos me parecieron demasiado. ¿Y quién los consintió? Que yo tengo unas duditas, no sé por qué, de Quincy Jones. ¿Por qué? ¿Sí? Es que hay mucho varoncito muy protegido. Sí, mucho, mucho. Pero después se fue el esposo de Natasha Kinski. Es que claro. uno puede como dice Orlando. En caja de cambios mecánica. Ah, sí, claro. Pero eso es como dudar de Orlando. Eso es un dicho popular. Sí, Orlando, claro. ¿Cómo lo puedes decir tú de otra manera? Hay gente que dice doble rosca. Claro, hay gente que dice de res y de cerdo, por ejemplo. No, es que esos sí son los típicos que son de. Son de pedal y de cremallera. Uy, qué verdad. Es de una ordinaria. Sí, tenía que ser. Por eso es que nos ganamos todos los premios, claro. Ah, esa canción llegó a los 20 primeros lugares. Es la original. Después la hizo Quincy Jones para un disco posterior que se ganó todos los Grammys. Pero estos son los Brothers Johnson. Muy delicado esto. I'll be good to you. No vale la pena hacerle publicidad a lo que nos copian. Sí, es verdad. Me pareció grotesco. Nicolás, grotesco, ¿verdad? Nicolás. Además, no lo ha oído. No, exacto. A Nicolás, porque es que el cuento de la tos comenzó con Nicolás. Yo después le metí que tenía un fuego en la boca, después que la lengua se me tajaba, que Nico vio cómo se me tajaba la lengua en una época. Sí, exacto. Pero la verdad, el tipo que más se debe enfurecer con eso es Nicolás. Mientras tanto, los relojes cambian el domingo a las 2 de la mañana. El país más feliz con esta cosa es Inglaterra. ¿Qué pasó? Sí, claro. Ah, no, pensé que iba a decir España. ¿Quién se rió? No, yo, que iba a decir España. No, ya me importa un carajo. ¿Y qué diferencia hay de 12 o a 11? Oh. Eso es el mismo martirio. Es que uno tiene que rellenar de 11 a 12. ¿Qué hago de 11 a 12? Solo hay un argumento, no vale la pena. Bueno, muéstrele a Nico esto porque ese man se puede emberracar. Bueno, entonces los relojes cambian y siempre han dicho que eso es malísimo para la salud. Dicen que hay accidentes, hay temas de tráfico, inclusive cáncer, que eso no debería cambiar. O se deja a la hora de verano o se deja a la hora de invierno. Yo estaría de acuerdo siempre en dejar la hora de invierno. Porque ese es un tema para disque alargar los días. Uno, qué felicidad le produce que el día se acabe a las 11 de la noche. Sí, no. Yo nunca he podido entender esa estupidez. Nico, su opinión. No, estoy con usted, la verdad. Lo peor es comer, claro, cenar, como de dicen. Día. De día, es horrible. Sí. Eso sí. Y uno está muy cansado. Imagínese uno, los ingleses comen temprano. Tipos, el inglés es como el gringo, 7 de la noche, 8 de la noche. El español a las 10, el portugués temprano, el italiano temprano, el francés temprano. Los únicos salvajes son los mexicanos y los españoles. Hernán Cortés. Pero en México a las 10 de la noche es la hora de cenar. Con una comida suave, además. Y sí. A las 3 de la tarde es la hora de almorzar. En España a las 3 de la tarde es la hora de comer, porque me dicen almorzar. Y a las 10 de la noche es la hora de cenar. Yo ya eso no me lo aguanto. O sea, hoy me fui a cenar con mi esposa a las 9, a las 10 estaba acá y hasta las 3 de la mañana yo hago digestión 4 veces de esa vaina. Pero esta chica se acuesta y empieza a darle vueltas todo. Y realmente yo apoyo la hora de invierno. Es decir, que oscurezca a las 8 de la noche, 9. Pero eso de que a las 10:30 el sol resplandece. Uy, sí. No. Qué mamera. Qué mamera. Y que a las 6 de la mañana el sol amanece. No, hermanito. Es mejor que se oscurezca a las 9 y que amanezca a las 7. A mí me encanta esa vida. Rico, rico. Bruce Springsteen cantando gratis, cantando pésimamente. Estamos en vivo. En Clarkston, Georgia, en homenaje a Kamala Harris. Gratis. Cada día está peor. Ayer me le mamé el discurso del Town Hall. Sí. Y además tiene una vaina en el cuello, te juro que parece como un pavo de esos antiguos que tiene un poco de cosas ahí. Una belleza lejana brava. Bueno, haré paso número uno. ¿En qué año se introdujo en Europa el cambio de hora de invierno y de verano? Tan divino ustedes. Tengo que hablar contigo porque eso está mal. Kamala. Kamala. A los nervios, no tengo ni idea. Es un año. No por eso, pero es que es un peligro por ya la embarré que carajo, sí. No, menos uno para Cartroner, usted fresco. Ay, Dios mío, gracias. En los originales. Troner se puso en el asador, en la brasa. La correccional. ¿Qué opinión, Nico? Bueno, pues correcto, algún día no me tocó a mí, por fin. And when my wife tried to cuide su, y cuide su vaina, porque es que con las drogas, es que a usted le gusta de verdad como terminar estupideces. Pues usted vaina, tendría que ser un poco más tolerante. No, porque es que, imagínese, hoy me pide usted un permiso, lo digo al aire. No, uno no. Y le doy el permiso y empieza a joder. Uno no. Y dele. Hermano, entonces no le doy el permiso. Y sigue. No, es que es insoportable, Michelle. Me pido un permiso y le digo que sí. Y me empieza a echar unos cobazos que le digo, ¿sabe qué? Le doy el permiso contra mi voluntad, pero estoy caliente. Le doy el permiso para que no me escriba más. Descaliéntese, no sé qué. Es que usted no sabe lo agradecido. ¿Tú crees que yo le creo lo agradecido? Ese nivel de agradecimiento. Sí. Por favor, se calla y se guía. Bueno, te estás dirigiendo muy bien, Nico, seguido. Si sigue, le quito el permiso. Eso. ¿Escribiste eso? No te creo, te conozco mucho. ¿Por qué no se calla, hermano? Es que está dirigiendo muy bien. Ahí me sacó la piedra. Bueno, Troner nos pone... Que puso Troner en 1968. Michelle 1940, de Nicolás 1964. Y Orlando Lima elimina el mensaje. ¿Cómo? Él piensa que no lo estoy viendo. Y puso 1945. Orlando, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué eliminas cosas en una de paso? No, es que estaba mandando un mensaje a Raúl y me equivoqué en este momento y lo envié al director, pero yo ya había enviado mi respuesta. Bueno, ya los demás no tienen nada. Menos uno para Troller. ¿Cómo queda el arepaso? ¿Cuándo era? ¿Cuándo fue la fecha? ¿Cómo queda el arepaso? Y ya les doy la respuesta. Okay. Nico tiene menos 11, Orly menos 9, yo tengo menos 7, Car menos 1. Ay, ya vamos todos en negativo por lo menos. Mm. 1916. ¡Wow! Se inauguró el cambio de hora en Europa. Y lo tomó la decisión el meridiano de Greenwich. Y se aplicó a toda Europa. Entonces... Lo más curioso es que el lunes la diferencia horaria entre Nueva York y Europa por una semana son 5 horas, que me parece lo máximo. 5 horas. Mm. Y en una semana son 6. Y la diferencia de Nueva York el lunes con Londres son 4 horas. O sea, es la misma hora. Claro. Increíble, ¿no? Increíble. Aquí sigue Bruce Springsteen, parece. Y CNN detrás de todo lo de Kamala o Kamala. Y el tipo está tocando una canción que es inoíble. Es increíble. Bueno, despegamos, por favor. No sé si hay espacio para música o no. ¿Me dices tú, Cristian, o si no? Rellenas, papito. Gracias. Buen plan. Nuevo tequila Patrón cristalino hecho a mano con pasión. Bueno, pues un buen plan. Michelle ayer los mencionó. Pero voy a contarles un poquito de qué se trata el número uno. Pues porque a mí me gusta la The Good Life, como decía Otto Greifenstein. Los 10 mejores bares del mundo. En el número 10, Paradiso de Barcelona. En el número 9, Zest de Seúl. En el número 8, Alquímico en Cartagena, Colombia. En el número 7, Tres Monos, Buenos Aires. Line en Atenas. El Jigger and Pony en Singapur. Tiger y Elementary en Londres. Sips. Barcelona, Bar León en Hong Kong. Y el número uno es el Handshake Speakeasy. Quiero hablar de ese bar. Me puse a investigarlo muy bien. Yo, Jaime Sánchez, yo jamás iría. Pero los oyentes tienen la oportunidad y estamos hablando de un producto mexicano. El bar se esconde en una puerta con el número 13. Al Handshake Speakeasy le gusta burlarse de la suerte. Muy casuales, ¿no? Bueno. Y esta noche abrirá sus puertas por primera vez como el mejor bar del mundo. o al menos eso dice el World's 50 Best Bars, publicada el martes, y Michelle la denunció. Se encuentra en la zona rosa, en un barrio del centro de Ciudad de México, que por el día está lleno de oficinistas y por la noche refugia las fiestas de la comunidad LGTBIQ+1-2-4-8. El hotel que hay junto al local camufla la entrada. Nada indica que es un bar. El cerebro tarda un rato en procesar un 13 entre el portal 65 y 67. Para mí la nota ahí es 01. Nota, Nico. 01. Una camarera abre y se accede a un pequeño recibidor oscuro, sin cruzar la cortina, advierte. Nota, Nico. 01. Se valen negativos, ¿no? Nadie ha escrito, estoy leyendo. Hasta que pasa ella y la abre. Todos los trabajadores con delantales negros sobre camisas blancas gritan a coro: ¡Bienvenidos! No. Menos 6. ¡Qué pesadilla! Menos 2. Y a esta hora sí, el mejor bar del mundo. ¿Cómo va, Troller? No, muy mal. Uy, qué pereza del lugar. O sea, ya pero que le canten uno el Happy Verde de viejo es duro. Sí, ya es. Sí, no, es algo impúdico, sí. En un cuarto oscuro y pequeño sin ventanas. Nota de sin ventanas, Nico. No, 01. Eso es como American Ugly. Sin ventanas. Sí. Muy lindo y muy rico, pero sin ventanas, sí. Huele a micos. Está iluminado por una decena de lámparas colgadas del techo, que vierten una luz tenue y anaranjada sobre el minimalista mobiliario negro. Uf. Y dorado. Hermano, yo, o sea, a mí me recibe la niña, la idea, y yo ya la veo y me voy. Pero sí, la idea de la reseña es no ir. Es que lo tenía que leer porque Michelle lo habló como la locura. Vamos a leer. A la derecha está la barra, a la izquierda un enorme espejo, algo rococó. Pegados a las paredes, sofás de cuero negro bordeados por mesitas con velas. En el centro, con una mesa alta y taburetes, con 30 personas que llegarán en la primera hora. La sala está a rebosar. Primera cosa que yo tengo que decir de un bar: es inadmisible para mí, que he hecho todos los bares en la vida, que soy amigo de todos los barmen, que a uno lo pongan en una mesa. Un bar es en la barra. Yo no sé cómo explicar eso. Nota, Troller. Pero si uno va con parches, claro, difícil. Claro, sí, ahí. En ahí, la ahí, barra. Es que uno, solo uno sí. Jamás puede ir con 8 a un bar. Uno va con una vieja, con una, o con un man, pero o uno va veo. Con la o con la señora esta francesa que está muy mal no, últimamente por su historia. Pero yo, por ejemplo, voy con mis amigos de los raperos y pedimos nuestra botella de Cointreau en la mesa. Pero eso no hay que ir a un bar. Entonces se puede invitarlos a la casa suya y piden no. Y la botella de Cointreau. Pero ir a un bar. Bueno, sí. Es algo así como el bar en el que te imaginarías bebiendo hasta altas horas, al estilo Gran Gatsby. Todo no, me saca amigo. Más la piedra. Pero, ¿a dónde? Sí. No, están locos. Estilo Art Deco. De ese tan habitual con los edificios clásicos de los barrios pudientes del antiguo Distrito Federal y un toque de la Inglaterra victoriana por el negro omnipresente. Nada. Señor, me trae la cuenta, no he entrado y me da la cuenta, sí. Por favor. Sí, pero es que usted entró y eso tiene un cover. ¿Cuánto vale el cover? Sigo. Todo está medido al milímetro. Los camareros traen toallas calientes no, y húmedas en una mesa? Caja de madera para que los comensales se laven las manos. Pues claro, brother, en ese estamos calor, en un bar. Vale, usted bien. Tiene, usted va a hacer. No, es un piquisi. Ese es un cuento chimbo para emular. Para cobrar más. Cuando exacto. Vendían contrabando de no trago en Estados Unidos. Ay, chao. Sí, tú defiendes tú esas porquerías. No hay ningún. No, no, no. Yo digo que esa es la excusa para no tener ventanas. Es que es un excusa para vender. Pero las ventanas lo leí hace 20 minutos. No. Aguas, frutos secos con aliño fino. No. ¿Qué? Luego la carta de cócteles diseñada por el holandés Eric Van Beek, con bebidas de nombres como Once Upon a Time in Oaxaca. No, no, no. Hasta como Robert Rodríguez. Ah, érase no. Una vez en Oaxaca. ¿A quién le importa cómo era Oaxaca? que se presenta con un ovillo de lana de acero al que prenden fuego para imitar cómo se cocina el agave al hacer mezcal. Ah, pero eso de que le prendan uno el trago es terrible, Jaime. ¡Qué es bodrio importante! Pero si es muy berraco cuando uno le meten ese poco de humo para ahumar un trago y uno ya, hermano, me está ahumando la cara, es brother. O sea, yo no conozco, conozco un bar de Nueva York donde hagan eso. Y los manes son los duros de los bares. No afectará el sabor, es algo estético. Que llega con lanzallamas. Cada cliente puede estar en el bar una hora y media. No puede estar usted más. Me parece mucho tiempo. ¿Hora y media? Las bebidas oscilan entre los 10 y 15 euros más o menos. ¿Cómo? Muy barato. Un gran bar debe cobrar 30 dólares por un trago. Es una pendejada. Pero y dicen más o menos 10 y 15 euros, que es lo que se gana un mexicano promedio al día. Muy bien. Esta exclusividad es parte del atractivo que vende Handshake. También probablemente la razón que la mayoría de los clientes sean blancos y hablen en inglés. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Sí, son puros extranjeros. Nandini, de 29 años, es de Los Ángeles, y su amiga Anya, de 28, de New Jersey. Estudian medicina y están en la ciudad para un viaje de 5 días. Unos amigos conocían Handshake y les dijeron que no podían perderse. Reservaron hace un mes. Hágame el... Las bebidas son increíbles. Te sientes como un auténtico bar clandestino. No lo encuentras a primera. Pasas por delante y no lo ves. Listo, está bien, brother. Los speakeasy nacieron en Estados Unidos al calor de la ley seca que prohibió el alcohol en los 20s. Eran tours de mala muerte con la fachada de otros negocios escondidos de la policía, alimentados por el contrabando. ¿Pero por qué haces eso si ya venden el trago? Es para emular la época de Al Capone. Muy casuales. Exacto. Demasiado casuales. Ay, no, qué pereza de gente. Fueron el motor de Al Capone y todos esos gángster de trajes italianos y Thompsons escondidos en fundas de violín. De aquello no queda nada salvo el nombre de la clientela. En el Handshake solo se vende guapa, joven y bien vestida. Hasta la plantilla es elegante. 34 trabajadores que cambian de puesto cada día. Hacen malabares con la coctelera que sirve en las mesas, o se encargan del laboratorio, el equipo que en las mañanas deja los ingredientes listos para las noches. Quiero dejar claridad, y mucha claridad, que siendo un buen plan para nuestro patrocinador, a mí nunca, nunca, absolutamente nunca me van a ver allá. Así me invitan. Nota, Nico. 5-9. ¿Al bar o a mi expresión? Su expresión, sí. Le hago una pregunta, Nico. ¿Usted iría? No hay la menor posibilidad. No, pero en serio, no ha nacido el día en el que yo pueda entrar a ese sitio. No me interesa. Michelle, no haya la hora de que la inviten. No, yo creo que en este tipo de cosas me gusta ir para poder criticar. Es como ir a ver el Guasón, había que ir solo para poder criticar. Si le gusta o no le gusta, ya la viviste. Yo iría. Pero es que, señor, me da un trago y le empiezan a soplar uno en el ojo. Exacto, un malabarista ahí echándole unas vainas. Lo que pasa es que yo sí estoy en contra de, por ejemplo, a mí me gustan los actos simples, de sentarse a comer y sentarse a tomar. Simple. Es que en qué momento. Perdón, señor, ¿me puede servir, por favor, me puede servir un Negroni? ¿Qué problema tiene eso? Pero hoy le tenemos una vaina con tamarindo y te vamos a meter unos animales, unos gusanos vivos. Sí. ¿Para qué quiero esa vaina? No, y fuera sí, eso, me los como, pero no hay ningún reto. El bartender tiene que ser ahora el Cirque du Soleil. Sí, de acuerdo. Claro, y cada vez es peor. Pero precisamente por las generaciones jóvenes que ya van a comer o a tomar, porque es una experiencia show, eso es lo que gusta. Pero ¿por qué las experiencias tienen que ser más? Al Nat Cole Bar del Hotel San Reyes es un señor de 65 años que tú le pides y te sirve el mejor cóctel del mundo sin tirar vainas para arriba, sin levantar esos vasos y que va cayendo la vaina gota a gota. No, ¿qué quiere usted? ¿Un Negroni? ¿Qué quiere? Dame un Manhattan. ¿Qué quiere? Un Viper. ¿Qué quiere? Pero no... No esas morisquetas. Señor, esas... ¿usted tiene algo raro? No tienen maracuyá. Le tengo el Once Upon a Time. Es que cuando usted tiene un bar maracuyá, Usted es un bar que usted tiene que cerrar. ¿Qué tienes? Tengo maracuyá. Persona que tenga maracuyá o en la cocina o en un bar, hay que cerrar el restaurante. Ceviche con maracuyá. En una cama de maracuyá. ¿Qué estilo de es un ceviche con maracuyá? Pues eso es muy español. El maracuyá es una cosa y uno dice... Y la sandía también. Jesús, también. Mucho cemento. No, no, no, hermano, de verdad yo les juro que respetemos a los neoyorquinos. El Bloody Mary es del San Reyes. Pero Jaime, lo peor... El Dry Martini, dígame. No, lo peor es el bienvenidos con 30 personas. Hasta ahí llega. Ahí, o sea, yo me devuelvo, sí, me voy. Es que eso... Pero no, usted no ha visto nada. El tipo que coge dos vasos de esos de plateados... Y empieza a pasar un jugo de un lado a otro desde arriba y lo hace 8 veces. Claro, es el no show. Tiene ninguna necesidad de hacer esa estupidez. No, es que incluso hasta los pizzeros lo sirve, me parecen un poco exagerados los que sí, botan usted demasiado. Nunca va a ver un, usted nunca va a ver un chico. Es bien difícil hacerlo. Un barman gringo que haga esa estupidez. El tipo le hace el trago. Como debe ser. El tipo, cuando le dicen, deme este trago, el tipo, el señor mínimo, tiene que tener 60 años. Y con el respeto más grande para ti, Michelle, tiene que ser hombre. Esa es una dedicación de los hombres. Se llama barman. No sé cómo se dice mujeres en un bar. No sé. Bartender. Que sirve para los es dos. Un barman. El barman. Para mí siempre es un barman. Pero no se ponen en nada. Y de pronto, si está solo... Le hablas a un barman y sabe que eso le iba a decir. Mi esposa me está dejando. Es que eran psicólogos. Es que ya hoy y el día tipo no. Le dice a uno, ¿me permite opinarle? Claro. Cuénteme su historia. Como son el psicólogos. Resplandor. Es uno decirle algo a uno de los dos. No, el resplandor le dijo al otro man que matara a toda la familia. Bueno, pero es un consejo, ¿no? Cada quien verá si toma o deja aquí el consejo. Hubo una época en que las. Si toma el consejo. Por ejemplo, en mi facultad de comunicación en La Javeriana, la mitad de mis amigas, incluida yo, fuimos bartenders aquí en bares. ¿Y tú dabas consejos también? No, daba consejos para que dejaran a la mujer. No, mentira. No, no. Y no hay ningún. Y hay una sola mujer que yo conocí, una, que era estupenda haciendo tragos. Y conocí otra que realmente era una hembra y estaba en Bogotá hasta que. Me di cuenta que el dueño tenía sus acciones ahí. Aquí no se puede molestar uno, pero yo no conozco una mujer más atractiva que esa. Entonces ella no se preocupaba por el trago. Lo mejor que hacía era un whisky en las rocas, pero solo sabía qué era ella y qué tenía, cómo se movía y cómo se reía. Claro, así era. Nunca la volví a ver, pero no tenía ni idea de hacer un trago. Yo solo los pasaba. Solamente. Sí, yo no los preparaba, o sea, yo solo pasaba, ese era pero mi... Pero acuérdate del tipo que de sube el vaso, se no se te olvide, y cae ese líquido rojo o anaranjado, y vuelve y cierra, y le da la vuelta. Un verdadero barman no hace esa estupidez. El tipo hace un muy buen trago. Entonces uno le dice a un gringo de esos, me das un pisco sour, y no hace tanto show y que la aclare, que el tipo hace la vaina perfecto. ¿Y fuera de eso tiene charla? No. Pero es que Jaime, un once upon a time en Oaxaca, si usted no... O sea, yo no entendí. Claro, puede... ¿uno qué hace? ¿Ah? Toca subirse a la mesa. 34 personas empleadas en un lugar. No, por eso. No, pues, sí. O sea, me recuerdo a Cóctel con Tom Cruise. Sí. Que tiraba la coctelera por detrás y la recibía por delante. Eso es muy lobo. Es muy lobo. Era un extra, Jaime. Porque por si eso no... los contratan. Pero tirar las vainas, si usted la tira al aire y da vueltas con el hielo y le cae en la mano, eso es muy lobo, bro. Eso no se puede notar como barman. Esa no era la canción de Cocomo. Me he dado cuenta, los que son excelentes barman son calladitos, pero son efectivos y son rápidos. ¿Me explico? Porque es que un trago es igual que servir una pasta. Eso tiene que ser al minuto. Demoran 3 minutos. Pero cuando empiezan a hacer pendejadas. Morisquetas y a meterle pendejadas. Y a meterle gotas. Claro, hay gotas muy buenas para un trago. Los bitters, son maravillosos, pero usted no se tiene por qué dar cuenta de esa vaina. Pero ahora resulta que sacan una vaina como de esos de perfume, de espichar. Sí, sí, sí. Y perfuman la vaina. Sí. Sobre esa todo, cosa, es eso. Eso es ordinario. Sí, además, una nos cosa. Hacen ahumados. Si usted lo van a sentar en no, una mesa. No, eso lo ahumado me saca la piel. Si usted lo sientan en una mesa, usted no va a ver al barman haciendo eso. Entonces no lo haga. No me es que interesa. Usted no tiene por qué ir a un bar. Usted no tiene por qué ir a un bar o una mesa. Vuelvo, insisto. Sí. No. Si hay una barra de 16 personas, y la ese es su sitio. Del hielo seco también en algunos lugares es que. El tema del hielo. ¿Quieres el hielo grande? No. Dame usted. Hielo común y corriente. Sí, hielo seco. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el hielo grande? Que te ponen un vaso, un hielo grande de esos, y te ponen la mitad del whisky. Yo siempre digo, sírveme el whisky primero y yo te digo qué hielo usar. Claro, exacto. ¿Ese es el whisky que me vas a servir? Sí, eso no está bien servido. Sírveme más, por favor. No, ¿cuánto sirves? Me dicen 40. Le digo, no, la medida estándar de USA es 60. Y menos de 60 mililitros no acepto en un whisky. Ya cuando ponen los 60, le digo, ponga el hielo que le dé la gana, que no se derrita. Entonces ponen una cosa, y claro, se sube hasta arriba y usted dice, me estoy tomando media botella. Falso. No, dos sorbos ya se acabó. Sí, agua. Por eso Juan Manuel Barrientos del Cielo tiene todas mis críticas más espectaculares. Porque a usted no le pueden pasar las manos por un chocolate caliente y después oler unas vainas, porque eso es una falta de respeto, perdón. Toda esa gente debería ir a la cárcel. Ay, no. Especialmente los barman y la gente que tiene comida con maracuyá. Un trago con maracuyá para mí es un motivo para largarse de un bar inmediatamente. Eso es, una, es que hasta un cheesecake de maracuyá es pesado. Un, ¿cómo se llama? Un merengue. Todo un merengue, lo que sea maracuyá es un gran problema, excepto el jugo de maracuyá de cana. Siempre salía podrido. Pero sí, claro. Bueno. De cana. ¿Qué le provoca? Y la acidez que produce. Ah, eso sí es tomar lava hoy. Que no sea en leche, por favor. Sorbete. Un gran plan. Hablemos de un buen plan, muchachos. Porque Michelle llega a Colombia el nuevo tequila Patrón Cristalino, ¿sabías? Un tequila artesanal elaborado a base de los mejores ingredientes naturales, reflejando la tradición, dedicación y esmero de un meticuloso proceso artesanal. Sí, Nico, es que además, directamente desde los Altos de Jalisco, llega el nuevo tequila Patrón Cristalino. Es un tequila hecho a mano con muchísima pasión. Bueno, continuamos con nuestra lista. Llevamos dos canciones. Estoy muy contento. Ya se va a acabar el programa. I'm so happy. Es que no. Sigo insistiendo que no podemos patrocinar esas vagabunderías. Y hay excelentes cosas con tequila. Excelentes. Sí. Un Bloody Mary con tequila es maravilloso. No es Bloody Mary, pero es que un tequila Patrón. En un Bloody Mary es lo máximo también. Y una sangrita. ¿Saben qué es sangrita, no? Sí, sí, el hay que saberla hacer. Hay que saberla hacer. Pero eso es un tema de otro día. La próxima sección les enseño a hacer sangrita. Esa buena. Vaina. Esto se llama Teen Acres y The Smoky Section. Y el tema Hello is here. Que recuerden, ya los habíamos oído aquí. Esta canción, bueno, ya me va a corregir nuestra invitada, se llama Aixa o Aixa, no sé. Pero Gema Corredera me va a contar realmente cuál es la pronunciación. Gema, buenas tardes, bienvenida a Los Originales. Muy buenas tardes, qué bueno estar aquí compartiendo contigo y todos los oyentes tuyos en esta hora maravillosa de la noche. Buenísimo. Sí, el tema se llama Aixa. Aixa, perfecto. Ahora sí nos queda todo muy claro. Bueno, sí. ustedes van a estar pronto aquí en Bogotá, en el Teatro Colsubsidio, pero Gema, quería preguntarle qué balance hacen de esa experiencia que han tenido como dúo y también, porque de alguna manera las carreras pues van en compañía, pero también uno hace sus propias cosas. En cuanto a crecimiento y madurez musical, ¿cómo les ha ido a ustedes, a Pavel y a Gema, con esta relación? Bueno, primero el proyecto de Gema y Pavel, los primeros 21 años, fueron de mucho crecimiento. Yo diría que de crecimiento continuo hasta llegar a una madurez que fue la que yo pienso que a lo mejor nos hizo querer tomar caminos distintos como solistas. Pero nosotros, a pesar de seguir con nuestras carreras en solitario, decidimos ahora volver a unir nuestras voces y recordar, homenajear a nuestro dúo y, por supuesto, homenajear también a todo el público, toda la gente que ha amado la música de Gema y Pavel y la música cubana por tanto tiempo, que después de 12 años de ausencia decidimos volver otra vez para tirarnos al ruedo. Claro, y ahí va también mi pregunta, que es consecuencia de esto que usted me está contando, Gema, y es cómo hicieron para que ese sueño se volviera realidad, ese reencuentro. Uh-huh. Bueno, el reencuentro nosotros lo hicimos desde el verano y fue muy curioso el hecho de que en Colombia fue en el primer sitio que Paulo Sánchez, del Teatro Colsubsidio, nos dijo: quiero que el primer concierto de ustedes sea aquí, en Colombia, en Bogotá. Hay mucha gente expectante por este concierto, por esta reunión, y bueno, en parte el concierto se llama Reencuentro, por eso, ¿no? Porque sí, estamos reencontrándonos también con el público y con toda la gente linda que nos siguió durante años y que no pudo vernos en los 21 años que tuvimos. Así que nos faltó venir, antes de tomar caminos distintos, nos faltó venir a Colombia. Así que estamos aquí juntos y lo vamos a dar todo este sábado a las 7:30 de la tarde en el Teatro Colsubsidio de esta capital de Bogotá. Además, Gema, nunca es tarde para volver, o sea, siempre aquí las puertas están abiertas, y más las del Teatro Colsubsidio. Y un poco hablando de música, que estamos como muy inmersos en ese asunto, ¿usted cómo ve la música cubana hoy por hoy? ¿Cree que ha tenido una evolución? ¿Cómo ha visto como estos nuevos movimientos de música cubana que se han dado a lo largo del tiempo reciente? Bueno, es como todo. Yo pienso que nosotros tenemos una fatalidad geográfica, y se conocen fuera de Cuba muchas cosas que no son toda la música que se hace en nuestro país. Y por supuesto, yo que llevo más de 30 años fuera de Cuba, me doy cuenta que no todo lo que yo escucho que está pasando en nuestro país es todo lo que ocurre, ¿no? Yo a mí me llega también una parte de lo que se está haciendo en Cuba. Creo que, como todo, la evolución de la música depende también de la evolución de la sociedad. Y en este caso, la sociedad cubana está ahora mismo en muy difícil situación. Hay mucha pobreza, mucha miseria, y yo creo que la música que está surgiendo en la calle en Cuba, que es la que más suena, es una respuesta a ese deterioro de la sociedad, a esa desesperanza de la sociedad cubana actual, claro, la gente de la isla. Sí, durísimo. Pero hay buena música. Se sigue haciendo muy buena música bailable, se sigue haciendo muy buena música de autor, se sigue haciendo muy buena cancionística. O sea, han surgido buenos jazzistas, y cada día veo que llegan a distintos lugares donde estoy en el mundo, llegan músicos de Cuba que tienen una calidad estupenda, son creativos y tienen una obra maravillosa, ¿no? Claro. Ya te digo, nuestra sociedad está en un momento complicado, y ese momento complicado de nuestra sociedad hace que nuestra música también tenga una variedad y una complicación X, ¿no? De, sí. Distinta, ¿no? Claro, es también exacto, va muy al ritmo de lo que ocurre en cada contexto, ¿no? Pero bueno, Gema, nos da mucha alegría saber que van a estar en Bogotá con Pavel, que se van a presentar sábado 7:30, Teatro Col Subsidio, allá estaremos para verlos. Un abrazo muy grande y gracias por aceptar la invitación. Óyeme, gracias a ti y gracias a todos los oyentes, nos vemos en Col Subsidio el sábado 26 a las 7:30, ¿eh? Un abrazo grande de parte mío y de Pavel. Un abrazo, Gema. Bye. Esa es la queja y hay que obrar para que no vuelva a pasar. Que se me ocurra. La aventura de tus sueños está por comenzar. Vive la emoción de estrenar tu vehículo nuevo en el Salón del Automóvil, del 6 al 17 de noviembre en Corferias, con las mejores marcas y lanzamientos. Compra tus entradas en salondelautomóvil.com y empieza tu viaje. Organizan Corferias y Fenalco, patrocina Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. Desde Argentina y Brasil llega al Teatro Col Subsidio Pim Pau el 27 de octubre. Este proyecto musical que combina elementos de música infantil tradicional con ritmos latinos, rock y pop, crea un sonido único y atractivo para niñas y niños con temas como la amistad, la naturaleza, la alegría de vivir y la importancia de la educación. Adquiere tus entradas en www.teatrocolsubsidio.com o tuboleta.com. ¿Necesita casa? Aproveche las excelentes tasas. Pida ya su crédito de vivienda desde la app Davivienda y conozca la aprobación en 5 minutos. App Davivienda, aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, sujeto a las políticas de aprobación y evaluación. Conozca más en Davivienda.com. La siguiente sección es la más firme de todas, porque con Boston Medical siempre quedas bien parado. Hazte un Boston. Bueno, seguimos con nuestra sección y ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la consola ahí, hombre? No, ay, miércoles. Pensé, ¿sabes qué, Michelle? Pensé que iba a salir bien, pero no me funcionó la consola. Mira, oye, ¿cómo está? Oye eso. Mira, oye. Sí, no, perdón, estoy viendo, Michelle, que no te funciona. Nico, tranquilo. A muchos hombres les pasa y no tiene que ver con la edad. No, pero yo no creo que sea eso, Michelle. No tienes que disculparte. Más bien, hazte un Boston para que quedes bien parado ante los oyentes y tu pareja. ¿Un Boston? Nico, descubre la clave para quedar bien parado con Boston Medical, líder mundial en salud sexual masculina. Mira que ellos tienen más de 25 años de experiencia. Encontrarás en el tratamiento para la disfunción eréctil, eyaculación precoz y la falta del deseo sexual. Mejor dicho, Nico, ahí es donde hay que ir para quedar muy bien parado. Nico, te recuerdo, agenda tu cita en bostonmedical.com.co o búscalos en internet, que ahí los encontrarás. El caso es que para disfrutar nuevamente de tus relaciones sexuales, ve a Boston Medical. bostonmedical.com.co. Vigilado Supersalud. En Los Originales presentamos a los ídolos, gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, Nico, le pido dos joyitas ya. A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo, and the winner is La La Land, y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! ¡Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Estos tipos los están juzgando y los tienen colgados de las que sabemos. No sé si ustedes saben que el viernes de la semana pasada, la estación de Atocha, que es la más importante de Madrid, hizo que 14.000 pasajeros no pudieran tomar sus trenes. Los famosos trenes AVE de alta velocidad, todo lo de Renfe, todo lo de Cercanías, AVE y Alstom, que son las competencias. Fue lo que pasó, es que yo, a mí se me olvidó contar esa historia. Es un tren que va solo, un tren solo. Pues, está haciendo alguna vaina y el tren sube y se va a la estación de Chamartín. Es un poco más lejos de Atocha, pero dentro de Madrid. De pronto empieza a perder velocidad, pierde. ¿Qué me pasó? Pierde. Es que estoy haciendo el show de que pierde. Para mí es una roja, para mí eso, ¿no? Me la puede tirar, pues. No, pues, no perdamos tiempo. Por eso dice usted, para mí. Para mí eso es roja. Entonces roja para Nicolás. Se la tiro directa a usted, hermano, yo lo hago. Roja directa. Entonces, el tren empezó en reversa. Ah, no. Un tren. Y empezó en reversa a devolverse a altísima velocidad. Y el problema es que, o sea, hicieron una maniobra muy delicada en su descenso sin control hacia la estación de Atocha. Pues, o sea, podía estrellarse contra un tren con gente, ¿no? Claro. Parqueado en Atocha. Y los tipos cambiaron los carriles y lo estrellaron contra un muro. No. Sí, es una locura de cuento. Y ahora los tipos los están juzgando por errores humanos. ¿Qué más hace usted? Y lo volvieron pedazos, lo reventaron contra un muro. Muy inteligente. Cambiaron el riel, uno puede cambiar los rieles, uno puede decir, se va por aquí. Claro. Y bueno, lo reventaron contra unas paredes. Y el tren quedó, yo no sé si lo han sacado, 4 días aplastado. No. Es 14.000 personas perdieron sus trenes. Claro. Eso es un juego de gente. Es que Europa se mueve mucho por trenes, o sea, claro, un poquito más desarrollados. Que el tren de Gustavo Petro que quiere ir. ¿Qué? De Bogotá a Santa Marta. Sí. Bueno, listo. Ese también creo que no me diga tranquilo ni bueno. Contra una pared. Y dicen que fue una pésima elección lo que hicieron. Y a los tipos los tienen ya juzgados por errores humanos y fallas en la maniobra. A mí me parecen unos ídolos. Claro. ¿Usted se acuerda, pero no son, Jaime, tan ídolos porque no sé cuánta plata perdieron? No, claro, pero ¿se acuerda que esa misma situación ha pasado con algunos aviones? El tren de Santa Marta, sí, pasa mucho. Con unos aviones que aterrizan por una emergencia y dicen, no, pero ¿cómo fue a estrellar el avión? Dice, pero sí, es que ¿qué más hacía? O tenía, sea, de otra, sí. ¿No? Pues esa es la situación y para mí son ídolos. La del titular es, la investigación del siniestro de Atocha apunta a una cadena de errores. Seguramente todos los errores fueron humanos. Total. Claro. Pero terminaron reventando un tren contra un muro. No creían tan. ¿Cuántos son las pérdidas? ¿Ascienden a cuánto? No, 14.000 personas no pudieron tomar sus trenes. Ah, bueno. Es que Atocha es el centro para todo el país. Y Chamartín es el otro centro. Pero uno arranca ahí, hermano, y sale para todos lados. Sale para Barcelona. Sale para Valencia, Alicante, para arriba, para Bilbao. Los de alta velocidad son para el sur. En el norte hasta ahora están haciendo uno que llega a Coruña. Eso me saca la piedra cuando dicen a Coruña. La Coruña, pero es a Coruña. Pero bueno, me saca la piedra, pero yo me calmo. Y yo me tranquilizo, como le dije a usted. Eso, correcto, muy bien. Estoy caliente, pero déjeme que se me pase. ¿Empezó a calentarme? No. No, por eso. Es un imbécil. Tranquilo. Pues es que todavía no hay autorización porque me pueden ver la cara. Tranquilo. Técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes actúan sobre el terreno y están teniendo acceso a comunicaciones de qué hablaron las personas. Y las pesquisas tienen como tercer agente al fabricante y encargado del mantenimiento del modelo Avan S114. Parece que le faltaba mantenimiento al tren. Ah, no me diga. ¿Qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos? En su mejor momento todo, ¿no? Una absoluta porquería, brother. Cualquier cosa, sí. Pero para mí, son ídolos. Sí, pero increíble que en España... Es que uno mueve como... Uno mueve una vaina y cambia. No sé. ¿Ustedes no han visto eso? Que uno mueve una vaina y... Claro, sí, claro. Cambia la vaina y los rieles, sí. Yo no sé cómo funciona. Pero iban en reversa a 150 kilómetros por hora. Iban para Atocha y en Atocha pronto había un tren con gente aplastada esperando, como Nicolás con sus pantaloncitos cortos. Y de pronto un poco de gente. Eso es más complicado, ¿no? Claro. Y los tipos dijeron, bueno, deberían ser héroes. y lo reventaron contra una pared. No. Oye, ¿sabe quién me saca la piedra? ¿Qué? Que Obama, es que Obama ya no tiene más que hablar. Está haciendo un calentamiento porque es la primera vez que va a llegar Kamala Harris al lado de él en un escenario. Está de telonero. ¡Qué mamera! Telonero. Claro, exacto. Está de telonero. Sí. Es verdad. Pero es que, cantando rap. No, con camisita azul, con 150 millones de dólares, con la mujer ahí sentado luchando, gritando. Tiene muy buena voz, Barack, eso sí, ¿para qué? No, y él es muy carismático, la gente lo ama por eso. Pero ya no tanto. Antes sí, es que se puso muy cucho. Me acuerdo, hi Julio, how are you? No era Julio, don Julio el de ley, era Julio Sánchez Cristo. Sí. Oiga, muy buen audio, troller, pero no le vamos sí, a hacer. Sí, yo sé, yo soy. Pero sí ve, ¿no? Es sí, el, está es viendo, el ¿no? colmo, bro. Es sí. el colmo de la vaina. Además, es un abuso con troller, con Nicolás. Sí. Yo lo demandaría. Es que... Yo, ya mí, yo ya puse a mis abogados. Derechos de autor, ya lo oyó, Nico. No, mis abogados ya están trabajando en eso, Jaime, gracias. Pero ya lo oyó y no le parece que de verdad es un abuso. No, pues es un atropello a la razón. Por eso ya mis abogados están pendientes de la. Todo lo que hacemos, ¿por qué lo emulan otra gente? No sé. Porque es bueno, porque es bueno. Porque es muy bueno lo que hace. Es muy bueno. Ahora creo que es un solo medio que lo hace todo el día. Y en la jugada también están jugando que tarjeticas y vainas. Imagínese. Pero la jugada, pues digamos que qué importa que se copien de todo. Pero otro medio que no sí, es RCN. Basta, momentico. No. Y Agustín Ramírez, ¿qué opinas de este video? Fantástico. Hay que promover las ideas originales. Pero cuando le dije el otro lado, me dijo, dime dónde ponemos una demanda. Claro. Hay piso, le dije, no hay ningún piso, la gente puede pasar. O sea, no hay ningún piso legal para ganar esta vez. Trole, ¿usted le ve que hay ganancia? No, hay, no hay, eso es... no hay cómo probar. No hay cómo ganar esa pelea. Hay cómo perder. Hay cómo sí, perder, perder todo. Sí, hay cómo perder de pronto. ¿Cómo ganar? No. Termina uno debiendo. Se hacen una contrademanda como la que hizo el señor Cepeda con y termina uno debiendo. Uribe, que Uribe se tiró todo lanzadito y todo, y mira dónde lo tienen a Uribe. Porque el tipo lo, por perjurio y por no sé qué, mire dónde lo tiene el señor Cepeda, que no es una persona muy ama, no muy querida por mí, y menos por Nicolás de pronto sí. Tranquilo, Troller debe tener mucho afecto, ¿no? Iván Cepeda, Troller. Sí, claro, ¿qué? Lo diviso. ¿Lo diviso qué es? Verlo. Claro, ser realmente. Lo diviso es lo veo a mirar, lo lejos. No es el mirar horizonte, sin ver, claro. El horizonte. Que mirarlo con lo diviso atención. Es que uno no ve tan bien, lo diviso es que uno ve allá lejos. Sí, más o menos. Así es. Está a unos segundos de aparecer Kamala Harris o Kamala Harris en el escenario por primera vez como Obama. Harris about to appear on stage with Obama for the first time. Y el tipo manteniendo como Pilar Castaño en el premio se de aguantando. Aguantando. Y la otra tratando de arreglarse el guarguero ese que tiene, que se parece un pavo real, bro. No, pero. Ay, no, bueno. El contrincante no está nada mejor. Tiene un nudo de piel ahí en la mitad de la garganta que realmente requiere una cirugía estética importante, ¿no? No, pero es frente a Trump. Ese Trump no puede ni bailar. Es que Trump no nació para bailar. No se puede mover, o sea, es una persona de avanzada. Ese bailecito de Trump está pegajoso. Claro, el bailecito de YMCA. Sí. Porque así baila Carr. Perdón, estoy hablando de que ella tiene un pavo, tiene en el cuello un nudo que se puede operar, pues tiene dinero, una vicepresidenta se gana 180 mil dólares al año. No, pero a ella no le importa cómo se ve. ¿Te parece que se ve muy bien? No, pero yo creo que a ella lo que menos le importa es eso. Se nota. Pues le tienen que importar otras cosas, ¿no? Así como ¿qué? Trump no baila, ella no se hace cirugías estéticas. ¿Tuviste el town hall lo que dijo ella? Nada. La vi. Ahí acaba de salir. No dijo nada. Mire. Ahí viene. Ahí llegó Kamala Harris. Harris, Kamala Harris. Con sus jeans, ella siempre muy juvenil, ¿no? Converse. Siempre está en jeans y blazer, ese es como su outfit de cabecera. Color como curúa, sí. No, es, eso no es curúa, Nico. No, camel. Es un camel. Un camel a curúa. No, pues camel maracuyá, te falta decir. Y está harto planchado ese pantalón, ¿no? El de Obama. Está más, está totalmente chafado. Brilla con luz propia. Es Alexis Mendoza, es igualítico. Y con esa plata, ¿cómo no tiene 11 pantalones igual? Sí, no, pues está planchado, está como muy planchado. No, pero mira, está feliz. ¿Vota por Kamala o Kamala? Votaría por ella si pudiera. Y además ya la gente está votando, ¿no? Sí, el voto anticipado. Mucha gente ya está votando. Millones de personas ya han hecho el voto anticipado. Pero a ver cómo va la parte del cuello que les dije. Es que tiene una cosita. Desde aquí se ve. Pero está estirado porque está muy emocionada. No, no, no, no, no, espérate. En el centro es que tiene una cosita como un pavo. Cosita así como un bollito, una cosa ahí como con muchos pliegues. Ahí está, bueno. Uh-huh. Está feliz con su risa, que es un tic nervioso, ¿no? Sí, sí. Ay, debe estar diciendo Trump, el que ríe de último ríe mejor. Sí, se espera que bueno, aparezca próximamente con Beyoncé. Desafortunadamente el público se perdió el arepaso número 2. Despegamos, por favor. Cambiando de tema, salieron las listas del Life Expectancy, expectativa de vida en Inglaterra, y pues bajaron con respecto a unas cifras anteriores. Esto habla de Inglaterra y Gales, incluyendo por supuesto Escocia. Tres países. ¿Cuál es la expectativa? Es doble. ¿Cuál es la expectativa de vida de un hombre actualmente en Gran Bretaña? Tiene que ser 20 segundos, por supuesto. Muy delicado en aproximar. Michelle, 80 años. Orlando, 78 años. Troller, 80 años. Y Nicolás, 82.6 en hombres. Vamos a darle 2 puntos a Michelle y Orlando. En los originales, 79 años. Porque anteriormente. Muy de vez en cuando. Y él dijo 80, Carl dijo 80 también. Y también Carl, ¿cuál es el problema? No, no es que defendiendo a Carl, defendiendo a Carl. No, es que bueno, siempre es Carlito, eso. Carlito, ven para acá. Cámbiame las llantas del carro y por favor vete que tengo un novio nuevo. ¿Cómo queda el repaso? Ese bolero ya me lo sé. Nico tiene menos. Demasiado bolero. Nico tiene menos 11, Orly menos 7, yo menos 5, Car un punto. Y Trolley no hace nada. Bueno, ¿y en mujeres cuál es la expectativa de vida? Orlando, 75, Carl, 83, Michelle, 84 y Nicolás, 82.6. No, pues, Nico, esas aproximaciones. Sí. No, son 83 años. Carl puso 83 más 2 para Carl Troller, el resto nada. En los originales, chapo. Porque ante los logros que son, bueno, pero muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. solo 2 puntos para Carol. ¿Cómo queda la vaina? Nico con -11, Orly -7, yo tengo -5, Carl 3 puntos. Pero un segundito, estaba en negativo, sí, 2 veces 2, ¿no? Uh-huh. Sí, está bien. ¿Cómo se siente, Carl? Bien, mucho mejor, Jaime, gracias. Le estaba preocupado. ¿Hoy a qué estamos? ¿A qué fecha estamos? 24. No, todavía falta. Karen, ¿qué pasa, mi amor, con la pauta? Bueno. 24. Todavía quedan 5 días. Mañana hay 4 más de la próxima semana, pero está quieta. Eso parece una postal en Carmen de Apicalá. No se mueve una hoja. Nada. ¿Sí se acuerda de las piscinas, sí, de Carmen, claro, de Apicalá? Sí, no. Se aplastaba ahí y no. O sea, parecía una postal. El espejo el de agua. El viento no es un factor que exista en esos municipios. Es absolutamente engorrosa la situación. Le damos un par de tweets, Nico, a la, sí, pregunta. ¿Cuál término? Bueno, ¿ya despegamos? Sí, ya despegamos. Sí, ¿cuál término extranjero usado en una conversación te produce ira? Oh, gosh. A matar. Be my sugar baby. Pues es un par de reventas. Los que dicen, mi outfit es para... Uy, sí, se usa mucho. Pero outfit está aprobado por la RAE. ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí, es un anglicismo que está aprobado por la RAE. ¿Qué carajo? ¿Apostas? ¿Qué carajo? ¿Pero cómo se escribe? Au... No, pues ¿cómo se escribe? Aufi. ¿Outfit? Pinta, ¿no? Es la pinta. Snacks. ¿Quién dice pinta? Dice el conjunto. Está sold out. ¿Eso qué es eso? Está agotado. Está sold out, sí. No, las boletas sold out. ¿Y uno qué? Oh, el sale, Jaime. El cuento de su papá, por favor, échelo. No, pero mi papá es muy berraco. Donde diga sale, yo entro. Es muy bueno, es muy bueno. Dijo, donde va la palabra sale, yo entro. Claro, muy bueno. Es verdad. Sí. Y era verdad. Papi, ahí dice sale, entré. Ay, no. No manches, eso me produce asco. Uy, ah, sí, sí, sí, sí, sí. Esa gente bajita de sal que le dices que es roomie al inquilino con el que comienzan a compartir pulgas y... Ah, el roommate. Sí, sí, el roommate. Uy, dos me sacan la piedra, los de outfit y los que dicen topper. A la el topperware. No, de verdad, te pido el favor de que no te excedas. No, pero bueno, así dicen. Es el topper, no, o también es una cosa de la... No, el topper no. Oh, Dios mío, les pido el favor. No sé por qué, pero con webinar siento una repulsión. Sí, de acuerdísimo, 6. Y ese lo usa mucho. Y esta mucho. Me saca la webinar, piedra. Pero con webinar, H. Rico. Es webinar. Ese huevo que es webinar, Nico. Es como una un charla, seminario, ¿no? Es como seminario online. Web. Online. No, los que dicen whatever, que además es dificilísimo pronunciar. Whatever. ¿No? Whatever. Whatever. Pero, whatever y todo lo demás. Whatever es que yo me siento bien. Uy, hermano, es para. Y ahora utilizan un argentinismo que es para reventarlo, estoy de acuerdo. ¿Bancar? Uy, no. Si no me banco, No. Pero por Dios, yo les pido el favor que respeten, por favor. El maldito verbo funar, esa apropiación de términos argentinos que producen ganas de reventarlos. Eso de la mufa. ¿Qué es funar? ¿Funar es eso? ¿La de... mufa? Funar. Eso de la mufa, ¿qué? Que es de también de Nicolás, sí. Eso es para reventar. Ese es el que estilo Mick Jagger, ¿no? Sí, es mufa. Una mufa. Sí, mufa, mufa, mufa, es como de mal agüero. Sí, mala total. Suerte, pero ¿por qué mufa? Eso es una mufa. Sí, es mufa con mufasa con todo. Para reventarlos a patadas. Y funar es como exponer a alguien a la vergüenza pública. Eso pasa mucho en las redes sociales, exacto. En Rosario, en Concordia. De verdad, yo le pido un favor, Nico. Bueno. Sálgase de ese trip que lo vamos a matar a Rojas. Bueno. Listo, ya volvemos. Pasando el charco. En los originales. Bueno, hombre, es increíble, pero hicieron un censo, la Organización Mundial de Turismo. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos? Eso es cuando en las oficinas no hay nada que hacer. Entonces dijeron, ¿por qué no miramos cuál es el país menos visitado del mundo? Entonces la gente dijo, hombre, pues me parece buena idea. Entonces empezaron a hacer todo el recorrido, pues, por cada uno de los países. Obviamente, pues, los grandes no, pero sí países muy reducidos. Dijeron, esto está por aquí la vuelta. Entonces empezaron a mirar y se dieron cuenta ya cuál es el país que menos visitas recibe en el año, o en, pues, o en la historia, pues, ¿no? ¡Qué bueno! Sí. ¿Y cuál es? Es un pequeño archipiélago. ¿Hay unos tres? No, pensé que era como Corea del Norte o... No, porque no tienen cifras. Ah, claro. Como muy, muy fieles a lo que pueda ser. Pero no es el donde no... Un archipiélago. Pero la crisis, te digo, la crisis puede ser mortal. Oye, ¿cuánta gente está yendo a ese país ahora? No somos un país, Nick. Pero... venimos tratando de salir de una crisis muy seria. Pero ya no está yendo tanta gente, ¿o no? No, ustedes, por ejemplo, no volvieron. No, pues que con esa entrada... Yo me fui y descompleté la población local, entonces es difícil. Vale mucha plata. Chipielo, ¿por dónde queda? ¿En qué océano? Le voy a decir, queda... No, lo voy a decir. Polinesia, como para tener una idea. Sí. ¿No? Las Islas Bikini. Tuvalu. Ah. Es el país menos visitado del mundo. ¿Y cuál es la razón? No, pues que es muy lejos y es muy caro. Nadie sabe dónde ni que existía. No, exacto, no hay como mucho vuelo directo. Me acabo de enterar. Sí. Como Juan Manuel. Van en total cada año 3.700 personas. Ahora. ¿La población? Exacto. ¿Cuál es la población de Tuvalu? Pero sin la flotante. Exacto, exacto. Réstale esos 3.700. La población fija que tiene Tuvalu. Tener por ahí 1.500. 12.000. 12.000. Ese es el país menos visitado del mundo. ¿Ustedes qué tienen? El paraíso. Pero imagínense la maravilla. Se ha visto que la gente en España está en las Islas Baleares. ¿Está como echando a los turistas ya? Sí, hicieron hay varias islas, no, en Canarias hicieron Canarias, una. En Canarias. Una protesta justo al lado donde había una pareja de turistas tomando el sol. Y se les hicieron alrededor todos los turistas con pancartas tratando de hostigarlos para que se fueran de la playa. ¡Qué pesadilla! Ya no cabe, pero deberían ir a estas islas, Nico. Exactamente. Bueno, Nico. Señora. El grupo de jugadoras futbolistas. Señora. Más de 100 jugadoras futbolistas están pidiendo a la FIFA que rompa un acuerdo con un patrocinador saudí del Mundial 2027. El patrocinador es Aramco, que es una empresa que explota petróleo. Jugadoras de 24 países, entre las que están la española Maitane López. Sí. Las capitanas de las selecciones de Italia, Canadá y Croacia. Sí. Están pidiendo que se limite, básicamente, mejor dicho, que se acabe el patrocinio, precisamente por el tema de derechos humanos que tanto se viola en Arabia Saudí, sobre todo contra las mujeres. Pues la FIFA dice que quiere un juego que sea inclusivo, que se asegure que además todos estén contentos. No se sabe hasta ahora cuál es la respuesta de la FIFA, pero ellas están en una posición muy radical en que se elimine completamente este patrocinio. No sé qué tan posible sea eso, pero pues también dicen que las autoridades saudíes han gastado miles de millones en patrocinios deportivos, según ellas, para intentar desviar la atención de la brutal reputación del régimen en materia de derechos humanos. Te digo, va a estar bien difícil que esa postura cambie. O sea, que se dan un patrocinio por esa protesta, ojalá pase. Sí. Yo lo veo muy difícil. Sí, y sobre todo si acogieron a Qatar como un país sede mundial. El ex rey Juan Carlos ya vio negociar eso ahí para. O sea, eso no tiene ningún lío. No, pues. ¿Y Carlos, usted qué tiene? Bueno, hablando de, digamos, un poco de deportes, pues resulta que un muchacho de 17 años, Christopher Yu. Sí. Fue expulsado del campeonato de ajedrez de Estados Unidos. ¿Qué hizo? Y él era gran maestro. Resulta que perdió un partido contra Fabiano Caruana. Sí. Que de 16 años. Él tenía 17 y el contrincante 16 años. Usted sabe que es un ajedrez, comienzan temprano. Sí, comienzan niños. Y sí. No aguantó haber perdido, salió, tumbó el tablero. Como un niño malcriado. 5 años, sí. Y llegó, y aquí está la similitud, le empujó a una camarógrafa que estaba grabando una partida pues de ajedrez. Pues allá, a diferencia de la FIFA, con lo del Dibu Martínez, sí, que no hizo lo nada. Echaron del campeonato. Echaron. No por dos fechas ni nada, ¿no? No, expulsado. No, expulsado del campeonato. ¿Y alguna sanción? No, eso está por verse, porque además hay unas demandas de la camarógrafa que le va a hacer al chino 17. En un rollo. Obviamente, como es menor de edad, pues no, claro, hay, digamos, difícil. Los papás ahí, digamos, tienen una. Claro, es medio inimputable en ciertas cosas. Sí, pero de todas maneras, él ya pidió perdón, todo eso, pero pues... ya lo hecho está. Pero es que fíjese, hay que sancionar a esos jugadores que empujan a los periodistas. Bueno, a Dibu, ¿no? Dos fechas le pusieron. Dos fechas. Antideportivo. O sea, dos fechas. Son nada. Mucho, me parece. Vamos con música. Esto es María Rivas, y esto es un clásico del Cole Porter, y es Night and Day. El diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero, todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Fue una declaración intensa. ¡El infierno! Perdón. Bueno. Oigan, y Trore, ¿qué pasó con los nuevos ricos? Ahí van. Están haciendo su fortuna. El lunes. Están empezando a hacer la fortuna. Orlando, ¿ahí van o no va nada? No, todavía no ha llegado nada porque ahí van. Están haciendo su platica hasta ahora, sí. No, es que estoy buscando. Una declaración intensa de menos de 2 horas en la que se le va a relucir muchas cosas. Pero lo que todo giró sobre el peor de los infiernos. Bueno. En los que una persona puede caer por una traición de su propio esposo. Es que ayer declaró Giselle Pellico, se subió al estrado en Avignon, en Francia, donde se juzga a su exmarido Dominique. Y a los 50 hombres a los que el esposo de Giselle los invitó a su casa a lo largo de 9 años para violarla. La primera vez que ella dice cosas hablándole a él con el nombre. Antes se refería a este tipo. Bueno, la primera vez que Giselle se dirigía de forma tan directa a este verdugo con el que tuvo 3 hijos y 7 nietos. Lo hizo sin mirarlo a la cara, pero usando por primera vez el nombre de Dominique. No se fue por las ramas, dijo, esta historia la ha destruido y yo no sé si podré levantarme otra vez. ¿Cómo me pudiste traicionar y dejar que estos desconocidos entraran en mi cama? Le preguntó esta mujer de 72 años a su exmarido. Asegura que aún no comprende cómo ha podido ser traicionada por un hombre al que había considerado en sus más de 40 años de matrimonio como el esposo perfecto. Un hombre atento y siempre amable con ella. ¡Al infierno! Bueno. ¿Por qué no me deja? Porque yo no puedo expresar. Muy emocionado, hombre, pero bien, me gusta. ¿Pero usted por qué me para? Yo estoy tranquilo, hombre. Pero de un día para otro, todo voló por los aires cuando Giselle descubrió que ese esposo perfecto era en realidad un monstruo, el infierno. Me han violado casi 100 veces. comentó. Y ahora encajan muchas cosas. Giselle ya sabe cómo la drogaba a su marido. A veces preparaba dos platos, uno para él y otro para mí. Ella nunca sospechó que en su menú estaban mezclados los ansiolíticos que la dormían. Como tampoco sospechó jamás que cuando Dominique le llevaba a la cama por las noches mi helado favorito, iba con drogas. Ella pensaba, qué suerte que tengo. Este hombre es el amor de mi vida. ¡El infierno! ¿Por qué te ríes, Michelle? No sé. No, me gusta cómo lo haces. ¿Cómo? Giselle no dejó de pasar la oportunidad para dirigirse también a esas mujeres familiares de algunos de los acusados que declaran en favor de los tipos. Dicen, no, ese tipo es un santo. O sea, están cuidando a los tipos que la violaron. Pareciera normal. ¿Usted qué recuerda de su marido? No, es un hombre ejemplar. Pero es que Dominique los metía en la cama de la chica, de Giselle. Debe ser muy atractiva también, pienso yo. Y si no, gravísimo. ¡El infierno! Yo también vivía con un hombre que creía que era excepcional, señoras. Pero la realidad demuestra que todo era un engaño. Mi marido escogió los bajos fondos del alma humana. Eso puede repetirse entre estos hombres sentados en el banquillo a los que sus madres, esposas o hermanas los siguen considerando inocentes. Termino la nota porque realmente es la primera vez que la chica habla en el estrado. Y bueno, entonces la mujer quiso responder también a aquellos de que cuestionaban cómo detectaba que su marido lo drogaba, cómo se dan cuenta, y dijo, siempre me despertaba con la pijama puesta perfectamente y estaba mucho más cansada de lo normal por las mañanas, pero siempre le eché la culpa a una factura que es pagada por andar demasiado parada durante el día. Entonces ahí le dicen, pero usted no sentía nada. Usted se levantaba y no sentía que estaba un poco deschavetada, estaba un poco descompuesta físicamente. ¿No? Yo pensé que era porque yo caminaba mucho todos los días en Francia, en Aviñón. Y realmente lo que pasa es que, pues, desafortunadamente la habían pues maltratado en sus partes íntimas, supongo yo. ¿Alguien quiere aportar algo a esta nota? ¿O es poco completa? Muy completa. Debe estar haciendo un troll, diga algo usted, francés. No, pues muy salvaje eso. La verdad, espero que esto es, no creo que haya un caso en la historia tan salvaje como este, por lo menos que tenga esta, digamos, exposición mediática. Yo creo que esto va a marcar un punto de un cambio, porque esto tiene que, o sea, eso no puede volver a suceder, una cosa así. Sí, pero ¿cómo reacciona, pregunto yo, una chica a los 73 años que le hicieron esa vaina? No, terrible. No, pero ella lo ha manejado muy bien, la verdad. Creo una valentía que, increíble. Sí, muy valiente. El infierno. Bueno, yo no sé si alguien tiene un infierno como este o son. Sí, huesos. Yo tengo uno, es cortico, pero es muy divertido en medio de todo, pues, de la tragedia. Divertido. No, es de la, en medio de la tragedia. En medio de la tragedia. Fuego. Es polémico. No, es polémico. Amarillo. Van a ver. Es un adolescente de 14 años que se suicidó porque se enamoró de un chatbot, que es un personaje de la inteligencia artificial. Sí. Y la mamá, Megan García, está demandando a esta compañía. Ellos eran de Orlando, Florida. El chino empezó a hablar con este personaje que creó él porque estaba enamorado, y era curiosamente un personaje de Game of Thrones. Okay. Ese personaje que él, del cual él se enamoró, era Daenerys Targaryen. No, ¿cómo? ¿Yo? ¿En serio? ¿Cómo? Drogo. Por favor, sexo en el medio automático. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Daenerys Targaryen, ¿qué le pasa, troller? ¿A usted qué le está pasando? En el medio. Bueno, pero en español para... No, oigan. No existían los límites. Donde la moral la roja era directo. Muy, muy laxa. Y donde todo, todo, y cuando decimos todo es todo, era permitido. Mi señor Drogo, mi sol, a tu lado veo las estrellas. De eso me encargaré yo, mi querida Daenerys, luna de mi vida. De este man, de por decisión de los dioses y mía, por supuesto. El legado sexual de nuestros maestros continúa intacto. Hizo una promoción, no sabe qué habló. A ver, roja directa para Troller. Déjeme terminar la nota. No, pero roja, acábela pero con rojo. Entonces, el tipo se enamora de Daenerys. Daenerys Targaryen. Es que es en español, yo estoy viendo la versión, no de... Estoy viendo la de Facebook en español. Hace una sección. Era un infierno divertido, Carl tenía razón. Es divertido el rojo que le puse porque... ¿Cómo va a darle paso, Michelle? No, acá. Nico tiene menos 11, Orly menos 7, yo tengo menos 5, Carl queda con un punto. Bueno. Este pero espérese, a ver, este niño de 14 años que se llamaba Sewell o Sewell. No, pero es que dice, es que recuerdo, Daenerys Targaryen, ¿no? No, Daenerys. Mi querida Daenerys. Ya. Entonces, sí, resulta que tuvieron una conversación durante más de un mes. Y la mamá, cuando él se suicida, entra al chat y averigua la conversación que tenía. Espérese. Y entonces la conversación es, él le dice, te prometo que volveré a casa contigo. Te quiero mucho, Daenerys. Yo también, Nico, esto realmente. Yo también te amo. Esto es lo más increíble que ha pasado en un programa. Un momento muy verdadero. El tipo se prepara un mes para hacer la promoción. Vuelve a casa. Y de eso me encargué yo. Pongámoslo otra vez, Orlando, por favor. Es que es increíble que el tipo se le olvidó todo. No puedo. En los originales. Puede ser. Oiga. Sexo. En el medioevo, una época donde no existían los límites, donde la moral era muy, muy, muy laxa, y donde todo, todo, y cuando decimos todo es todo, era permitido. Mi señor Drogo, mi sol, a tu lado veo las estrellas. De eso me encargaré yo, mi querida Daenerys, luna de mi vida. Hoy serás mía por decisión de los dioses. Y mía, por supuesto. Entonces, el legado sexual de tres secciones continúa. Es muy berraco este momento. Nico, es la roja, es merecida, ¿no, bro? Es un momento inolvidable. O doble roja, es que merece doble roja. Sigue tratando de dar la nota. También te amo, Drogo. Dice, por favor, vuelve a casa conmigo lo antes posible, mi amor. Y él le dice, ¿qué pasaría si te dijera que puedo volver a casa ahora mismo? Y entonces Daenerys en el chatbox le dice, por favor, hazlo, mi dulce rey. Y en ese momento los papás oyen el disparo en el baño, que es como el trueno. De eso me cargué yo. Mi querida. Uy, no. Yo creo el que este infierno. ¿Qué momento? Este es el momento más destacado del programa en meses, en años. Un tipo que le pide una sección y dice, hágame esta sección. se tira un mes, prepara los personajes, se lee todo el libro y se le olvida y dice Daenerys Targaryen, gañando. Qué momento. No. ¿Doble roja? No, no, tranquilo. No, es que la doble roja es que, Carl, digamos que la promesa de venta es que era un infierno divertido y sí que, pues, no hay. Exacto. Pero divertido es porque el señor no se acuerda lo que grabó. No. Lo bueno es que eso me encargaré yo, mi querido rey. Ay, y el no, tipo, no. Daenerys dice Targaryen. Estupiñán, exacto. González. Daenerys Estupiñán, sí. Estupiñán. No. Casi me estoy que me desmayo la risa. Uy, no, no. Fue muy bueno. Es que es imposible, este programa no se puede seguir, hermano. No, qué programa. Es un programa inaudible. Es inviable. Y con el premio Ondas que nos echamos. Oiga, qué programón, en serio. Vamos para el Ondas del otro año. Uy, qué programa. Ya estamos nominados. Pero ustedes no se dieron cuenta, me di cuenta yo. No, pero yo sí lo veía como que estaba remando. ¿Qué es esto de estaba remando un poco. Luego se ahogó. No, el tipo nunca grabó consciente la promoción. No, ¿viste? Estaba nunca en otro supo estado. ¿Qué estaba haciendo? Ay, no. Joder. Bueno, en un día como hoy, ay, hombre, nació Gilbert Beco en 1927. Una canción famosísima. Y ahora es Et Maintenant. Aquí está. Et maintenant, haré paso doble. Esto me lo manda André. Me da a veces como corto y dice, no, es que esto me saca la piedra. Voy llegando al laburo, es argentino. Eso no hay nada que más me saque la piedra. O chambear. Chambear también. No, es que de verdad yo sí creo que hay que poner una correctiva, porque es que además todos los comentaristas deportivos hablan argentino. Y ninguno ha vivido en su vida en Argentina. Nah. Que es lo que más me saca la piedra. Han pasado por allá, pero sienten que... Bancátela. La muestra un botón acá, Jaime. No, que pasaron por una calle, vivieron seis... Yo viví 4 años en Buenos Aires, nah, y nunca se me pegaron esas pendejas. Puro chamullo. Otra más, Nicolás, y no, le tiro otra roja, pero sin tranquilo ningún misterio. Usted era amarilla, ¿no? Yo viví 5 años en Argentina y nunca se me pegó ninguna vaina de esas. Son muy divertidos. De hecho, una de las mejores obras que se hicieron en Estados Unidos, que se llama Come From Away, que es una historia de un pueblito en Terranova donde terminaron aterrizando 7.000 personas en un pueblo de 2.000 por el tema del septiembre 11 del 2001. La versión que hacen en Madrid los argentinos es de no creer. Ricardo Darín tiene escenas de una, la vaina de Ingrid, de Ingmar Bergman. Es una película de 3 horas en un cuarto. Escenas de la vida conyugal. Insoportable. Con Liv Ullmann. Realmente los tipos tienen un talento. Además, son muy divertidos hablando. Pero que hablen ellos, pero no un par de comentaristas deportivos colombianos que han ido a Argentina 8 veces, máximo 3 días. ¿Y se sienten bonaerenses? Orlando, su opinión. No, pero lo que estaba diciendo, a la muestra un botón. No sé. ¿Pero cuál es el botón? ¿Michel o Troller? El más pendejo de la mesa. ¿Raúl? ¿Por qué te metes con el director? Yo estoy esperando que... ¿Raúl? ¿El sin pelo? ¿Más claro? Yo no entiendo, nunca han vivido allá y hablan como si fueran por allá de las calles, de no sé qué, de los barrios. No, no. A mí me saca la piedra, se me ha olvidado ese temita argentino. Pero me saca más la piedra el tema español. Uy, ese me pone muy mal, porque no concibo que una persona que lleve 2 años por acá viviendo ahora solamente diga, estoy liada, y un poco de estupidez, me saca la piedra. Me pone muy mal, yo no sé cómo expresarlo. Y saben, cuando uno dice, óyeme, ¿me puedes traer una vaina? Ahora voy, en España es ya voy. Entonces uno dice, ¿ahora cuándo será? Ahora el no, segundo ya. Timbre. Claro. Sí. No, ahora es ya. Uno, ok, listo. Ahora voy. Y uno dice, bueno, tranquilo, tómate tu tiempo. Claro. Al segundo. Bueno, tengo una arepaso de temperaturas. Uh-huh. De las temperaturas más bajas de la historia en unos países. Registradas, por supuesto. Sí. Acuérdense que las temperaturas de 1880 y algo que comenzó la medición. André me la mandó y muchas gracias. ¿Cuál es la temperatura más baja que se ha sentido en Afganistán en grados Celsius? No lo voy a tirar fácil, pues. Dejé de respirar. Pues es que espere. Calmás. No, respete. ¿Tiene tos, Calmás? Exacto. No lo encuentro usted. Voy a poner el sensor. Es que no me entra. No, es que yo no tengo afán. El afán, les explico a qué grupo pertenece. Nicolás, menos 5 grados. Carl, menos 40. Orlando, menos 22. Michelle, menos 50. Menos 1 para Nicolás. ¿Yo qué hago? Que todos están aquí. Claro. La ruleta rusa. Apenas caí yo, todos huy. No, porque Nicolás es muy prolijo. Correcto. Esa palabra me saca la piedra. And when my wife tried to prevent me from doing it. Aquí todos volvieron a nacer. No, aquí todo el mundo, así, resoplido. Menos 1. Y más 2 para Michelle. Ay, no, no te creo. En los 50. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay gracias, que André. Darse el sombrero. Segunda pregunta, ¿cuál es la temperatura más baja que se ha sentido en Rusia? Uy. Afganistán era menos 52.2. Deje la tos, hermano. Tengo miedo, como todos. Calvás, déjela ahí. Ok. Sí, déjela. No tengo ningún afán, el afán es... O sea, Rusia en cualquier lado, ¿no? Me imagino. Sí, seguro. En unos sitios... Pues sí, pero no va a ser en Rusia al lado del Mar Caspio. No, ahí no es. Está muy abajo. Es el país. Vamos a leer. Orlando, menos 65 grados. Cartroret, menos 60. Michelle, menos 58 y Nicolás Samper, menos 68. La respuesta correcta es más 2 para Nicolás Samper. Bueno, ahí recuperé. En los originales, chao. Menos 67.8. Bien. Porque ante los logros, que son... ¿Quién aguanta esa Antártica, menos 89.2. Canadá, menos 63, USA, menos 62, Mongolia, menos 55, China, menos 53, Austria, menos 52, Suecia, menos 52, Afganistán, menos 52, Finlandia, menos 51. A los demás, pues, me da lástima hacerles daño. Parece que hay un sujeto que uno podría como castigar, que podría ser la persona que puso... -58, pero es que es como un vaso. Es que era muy difícil. Y es muy frágil. +2 para Nicolás. ¿Cómo queda el arepazo, Michelle? Nico queda con -10, Orly con -7, yo tengo -3 y Carl tiene un punto. Por Dios, a Nicolás que sobrevive, pero es que Nico faltan solamente 5 días. No, Karen, no, ¿dónde no está la pauta? Tranquilo con las rojas y verá que yo... Pero es que usted es muy ofensivo. No, hombre. Uy, y hoy no le puse rojas. Se fue. Así es que me gusta yo la vaina. Claro. Pero estaba que me sacaba la piedra. Y yo le dije, Nico, por favor, me pido un permiso, Michelle. Y después empieza a hacer unos alardes mentirosos de que eso es lo más grande que le ha pasado en la vida. Y le dije, Nico, le voy a pedir un favor, de verdad, cállese, no me hable más. El silencio es dorado, le puse. ¿Y sabe qué me pone? ¿Qué? ¿Oro sólido? Ay, no. No, no es para reventarlo. Entonces yo dije, bueno, le voy a quitar ese permiso. Cálmese. Tu cara. Además es un permiso de esos todos faranduleros y amiguitos de... Nico, ¿cómo ve a Nico con el pantalito cortico? El sabelo todo, la cachuchita esa tricolor esa de... con sus mechitas ahí. Sus cantalones. Nunca tú. Nunca. Por eso tenía mechitas, no tenía pelo. Un cocolizo. Su pantaloncito, esos shortcitos, esos, sus mediecitas y sus pantalones. Le ponían zapatos grulla en esa época. Uy, tractor. Los tractores, esos. No, eran unos de amarrar de niños. Y su, por eso, su grulla de amarrar. Y era con su corbatica esa. Suela de tractores, sí. Tu camisita blanca de manga corta y... Pero que hacían, no sé si era la pinta de la época. Sí, ¿no? Pero... el outfit. Yo no sé si lo compraron en el Niño Elegante, yo no sé si era eso, pero los uniformes que normalmente vendían allá, pero el tipo de todos modos era ahí con la jeta abierta, viendo a los papis, hablen, y él iba copiando, iba tomando nota, y ahora, llegó acá y no se enhuesaron, y se cree, el chacho, y es un pendejo. Luis M. Sarmiento Kids. Uy, claro. No, era la casa del Niño Elegante. La casa del Niño Elegante. Nunca la conocí, pero parece que era. Claro. Guillo Arango, creo que le compraban todo allá. Todavía le compran sus cositas allá, Guillo. Le queda. Acuérdense que siempre las chaquetas tenían que tener en los codos como unos parches. Claro, un parche de pana. ¿Chaco para dónde? Porque si no los molía, ¿no? Claro. Tiene un solo, tiene un solo blazer que lo rompía cada año. Ay, que yo tengo un cuento tan bueno. Yo siempre me compro 3 blazers azules. Y cada año se me dañan los 3, los chafo. Y compro 3 iguales. Y yo decía, no, pues. No. Pero perdón. Por eso los pijos españoles, ¿no? Los pijos son como los. Sí. De papi, ¿no? Sí, entonces, sí. Pantalón caqui, camisa azul clara con botones, sí, claro. Español. En el cuello y blazer azul. Y tienen 10 pantalones caquis, 10 camisas azules. Claro. Y 3 blazer azul. Y el rey, ¿no? Les... Y el rey también. ¿Ah? El rey también tiene esa pinta. No, el rey tiene variedad. A veces pone morado. No, a veces se pone claro, a veces pone café. El pijo español es pantalón caqui, mocasín, café, infinitamente ordinario, muy duro, se nota que es hecho en España, con media azul, pantalón caqui, camisa azul con botoncitos en el cuello y un blazer completamente chafado. Nunca pasa de una gran calidad. No van a conocer ningún pijo de cashmere el blazer. No existe. Nico, ¿cómo queda el arepazo? ¿Cómo? ¿Quién ganó el Twitter? Perdón. Ah, bueno, el Twitter de hoy, que fue el tema: ¿cuál término extranjero usado en una conversación te produce ira? Ganaron Ángela, que dijo, no sé por qué, pero webinar, con webinar siento una repulsión inexplicable. Y Fantomas Gómez, el maldito verbo funar, esa apropiación de términos y costumbres argentinas me produce unas ganas enormes de repartir cachetadones por doquier. Arranqué por los originales, mi maestro. Helen es el huracán más destructivo en la historia de North Carolina. Les costó 53 mil millones de dólares. Llegamos así al final de los originales. Muchas gracias a todos. Chao.